Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Bueno, aquí estamos otra vez a las 9 de la mañana de domingo a domingo sin restricción y por supuesto estamos comenzando un poco más temprano los días que están corriendo por razones obvias, hay demasiada información, es importante analizarlas. Esta semana han habido movilizaciones de todo tipo, la más grande y masiva por supuesto fue la del día viernes, que según cálculos que ya se van haciendo de manera más exacta, estaría bordeando los 2 millones a lo largo de Chile, más de 1.200.000 en Santiago. Pero cuando se habla de la gran marcha esa, que hay una foto espectacular desde un dron en altura que muestra a Santiago ocupado prácticamente en su centro, desde La Moneda hasta Pedro de Valdivia por el eje Alameda Providencia, pero seguía por las calles laterales a los costados, entonces había mucha gente, pero a eso hay que sumarle la cantidad de movilización en las regiones. En las regiones hubo movilizaciones en las cabeceras de las regiones, pero también en ciudades pequeñas, ¿sale? En los costados o en los interiores. Entonces es muy importante lo que ha sucedido. Y también ha sido muy importante lo que ha sucedido respecto a esta iniciativa de los cabildos, que la gente, que fueron convocadas por la mesa social, pero que la gente incluso desbordó más allá las convocatorias. Hubo cabildos ayer en Iquique, Copiapó, San Felipe, Villa Alemana, Lampa, Recoleta, Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Miguel, La Cisterna, La Florida, San Bernardo, Buin, Coronel, Concepción, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt, Punta Arenas, y seguramente se nos quedan algunos más afuera. Impresionante. Esto de las movilizaciones ha sido un hecho muy, muy trascendente que necesariamente hay que analizarlo de manera profunda. Y hoy está convocado por parte de la Mesa de Unidad Social un acto a las 11 de la mañana en el Parque O'Higgins. Nueva Constitución, no más abuso, es la convocatoria. Va a estar Illapu, Manuel García, La Moral Distraída, Princesa Alba, Cami, Los Prisioneros, Narea y Tapia. Y, claro, se sumarán seguramente miles y miles de personas a este evento, acto que da continuidad a las movilizaciones y que se realizará en el Parque O'Higgins. Además hay un itinerario de movilización, tengo entendido que el próximo miércoles hay otra convocatoria masiva, grande, a movilizarse al centro, porque lo que está sucediendo es que el presidente de la República, uno lo escucha, lo escuché ayer, y pareciera que todas las movilizaciones son en apoyo a él. Es una cuestión bien relativamente patética, porque si uno miraba los carteles, los escritos en la cara, los escritos en la espalda, los escritos... de la gente que se manifestó, decía Piñera renuncia, y él ayer hace una locución muy extraña donde dice que estaba tan feliz de ver a la gente en la calle. Es impresionante, yo realmente quedé mirándolo con un asombro que me llama la atención. Bueno, ya vendrá el análisis por supuesto que necesitamos hacer, y hoy además hay elecciones en Argentina que ya comenzaron. Ya se abrieron las urnas. ¿Qué resultado habrá en Argentina? En Argentina y en Uruguay. Y en Uruguay, además, sí, tiene razón. En Argentina y Uruguay. Así como hubo elecciones en Bolivia, que pasaron de largo aquí en Chile. Claro. Buenos días. Buenos días, Patricio Palma. Ya, buenos días, Javiera. Ya ha comenzado. Buenos Javiera. Días a los, todos. Los a presento todas. Porque además llegaron temprano sin problema. Yo llegué hasta antes que usted, nada, broma. No se suba por el chorro, ya. Oiga. Se vino directamente. Claro, hasta ahí una noche. Yo igual. Bueno, creo que ha sido una semana intensa, creo que ha sido una semana que ha tenido de todo un poco. Ha sido una semana donde el presidente Piñera también se manchó las manos con sangre. Yo sé que eso es una cuestión que no es primera vez que pasa cuando un pueblo se organiza, un pueblo se levanta, y donde también nos declararon la guerra. Yo no quisiera que eso pasara en ninguno de los casos Colao, porque todos fuimos testigos cuando el día martes Sebastián Piñera hace una cadena nacional, y en esa cadena nacional él le declara la guerra al pueblo de Chile, una guerra que básicamente consistía o enfrentaba armas versus ollas, cucharas de palo y velas. Creo que eso también debe quedar sobre la mesa, y donde de alguna u otra forma el pueblo de Chile logró desafiar el autoritarismo del presidente y toda esta ola de represión que él, disculpe, por un problema aquí técnico, que lisillanamente él llamó. Creo que es de los más tristes espectáculos que hemos visto durante el último tiempo. Creo que de verdad es importante no olvidar esta declaración de guerra que Piñera le hizo al pueblo de Chile, y tampoco olvidar que lamentablemente hay una cantidad considerable de compatriotas que no va a volver a sus casas posterior a estas movilizaciones que cambió nuestro país, y señalar con mucha fuerza que el responsable de esa situación es el propio presidente Sebastián Piñera. Yo creo que eso, en esa declaración de guerra que él le hace al pueblo de Chile, lo hace absolutamente responsable de todas y cada una de las muertes que han habido durante estos últimos días, y en situaciones donde han habido varias denuncias también respecto al actuar de Carabineros, al actuar de los militares, y también donde se habla de lisa y llanamente muchísimos casos de violación a los derechos humanos y de personas que inclusive hay algunas listas circulando por redes sociales que estarían desaparecidas. Entonces hay una situación ahí de bastante complejidad, y al menos en cómo yo viví la semana, la declaración de guerra que Piñera le hace al pueblo de Chile fue uno también de los hitos decidores, y que también llamó a la gente a desafiar directamente los toques de queda. Yo al menos eso fue lo que pude observar. La gente posteriormente a los toques de queda se quedó en las calles, obviamente no todos, y eso se entiende, es una decisión que cada uno la tomará, digamos, pero bueno, al menos yo tuve la posibilidad de, no tengo ni más decirlo, yo desafié el toque de queda, me quedé protestando, y también fui capaz de observar que hay cierto fenómeno que se dio también, creo yo, respecto a las generaciones que vivieron la dictadura. O sea, personalmente mis papás no podían pero concebir que anduviera patiperreando con mi cacerola después del horario de toque de queda. Pero creo que son también elementos que es bueno ir poniendo sobre la mesa, porque de alguna u otra forma construyen este escenario de movilización que al parecer ha llegado para quedarse en nuestro país. Y la verdad de las cosas es que era bien necesario este Chile despertó, que es como el gran paraguas, digamos, de esta marcha. Ha traído cambios que yo espero no sean cambios que lleguen para quedarse. Don Patricio, ¿cómo está su análisis de esta semana? Porque hay harto que analizar. Mira, yo parto por... me voy a referir, por supuesto, a lo que plantea Javiera, que me parece extraordinariamente inteligente, porque hay que hacer un análisis que cruce las generaciones que viven en Chile, y los puntos de vista que ella entrega creo que son de enorme interés e enorme importancia. Pero, en un breve paréntesis, parto por la cosa internacional, porque creo que no podemos olvidarnos que somos parte de ese escenario, y junto a la alegría de que da ver que nuestro país despierta y ha despertado, y ojalá esté despierto mucho tiempo, uno ve también que hay cambios que se están produciendo en otros países de nuestra América y que son influidos de alguna manera también por este despertar nuestro. Nos hacemos parte de aquello. Un hashtag de redes sociales es muy ilustrativo al respecto, circuló bastante en el día de ayer y hoy día en Argentina, y dice: Macri y Piñera, la misma billetera. ¿La misma qué? Billetera. Macri, Piñera, la misma billetera. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es la billetera, ¿no? Entonces, eso te muestra cómo la gente es capaz de relacionar situaciones que pasan al mismo tiempo en nuestra América. Unas se influyen sobre otras. Y yo espero, como lo reconoce prácticamente toda la prensa internacional, que hoy día termine con un gran triunfo de Alberto Fernández sobre Macri y Argentina inicie un despertar también que la lleve a situarse donde debe estar en nuestro continente. En el caso de Uruguay la cosa se ve un poco más estrecha, pero no se puede descartar el triunfo del Frente Amplio, que podría continuar su gestión. Y a esto, por cierto, sumo de manera muy relevante la victoria de Evo Morales en Bolivia. Que la han tratado de sabotear. Que intentó de ser, de alguna manera, puesta en cuestión por algunos medios, pero la verdad es que el triunfo parece contundente, son 11 puntos sobre el segundo, y Evo ha desafiado a que lleguen representantes internacionales a contar todos los votos, si quieren, y no veo condiciones para mantener una postura de rechazo del triunfo de Evo Morales. Sí, pero ahí comienza otro, a propósito del mismo pato, la interferencia que te hace la OEA con indicaciones desde los Estados Unidos, por supuesto, para meterse en medio. Por cierto, o sea, estamos enfrentando desde hace ya tiempo una actitud intervencionista del imperio norteamericano sobre América Latina, que usa sus instrumentos y sus funcionarios por una parte, y los funcionarios comprados a dedo en América Latina, como el señor Almagro, a quien tienen instalado en la OEA, que emite declaraciones cada vez más grotescas, absolutamente grotescas, como la que inventó de que el despertar de Chile era incitado por los regímenes cubano y venezolano. O sea, es algo, se dijeron una cantidad de burrada esta una semana. Una cantidad de estupideces realmente sorprendente que se pueda decir y insultar a los chilenos de esa manera, ¿no? Como que nosotros fuéramos instrumentos de los regímenes cubanos y venezolanos. Entonces ya es llegar a un nivel grotesco de intervención. Pero entonces eso respecto a la cosa internacional, que a mí me parecía necesario que la manejáramos acá. Y sobre la semana, yo creo que partiendo de un diseño bélico que culmina con la declaración de guerra de Piñera, basada en un montaje que cada día queda más claro que fue tal, que se produjo a fines de la semana pasada, que algo alcanzamos a conversar en este mismo programa hace una semana, cuando dijimos que es sospechoso que se haya retirado todo tipo de vigilancia policial el día viernes de estaciones de metro. Esos metros que aparecieron abiertos en Recoleta. A las 20 horas del día viernes pasado desaparecieron los destacamentos policiales y militares. No hubo resguardo de las estaciones de metro. Curiosamente se quemaron en un gran número. Curiosamente se han encontrado que los acelerantes fueron los mecanismos principales de los incendios que se produjeron en esas estaciones. En fin, habrá que hacer una larga investigación para encontrar las pistas que nos van a llevar seguramente a encontrar el origen de esa acción concertada. que, como dijo muy bien el presidente del sindicato del metro en una entrevista, no le conoce a ningún grupo político organizado en Chile esa capacidad, ¿no?, de generar 40 atentados en una sola tarde. A ver, si es que démonos cuenta cuáles han sido los atentados que ha habido en Chile en los últimos 10, 15 años, ¿no? Son atentados de una envergadura muchísimo menor que incluso una de esas situaciones en una estación de metro, como se produce, y hubo 40. A ver, entonces no vengamos aquí a traducir eso en el fundamento de la acción bélica. Pero ese fue el fundamento: la violencia, el saqueo, los grupos organizados, extremistas, etcétera. Se nos declaró la guerra y la respuesta del pueblo de Chile creo que fue contundente. Tan contundente, para no hacer toda la historia, que en la manifestación multitudinaria del otro día, viernes, ¿no?, que cubrió toda la Alameda con sus calles adyacentes, etcétera, la más grande de nuestra historia, sin duda, con una asistencia que oficialmente se dio en 1.200.000 personas. Yo creo que podemos hablar de 1.500.000 sin ningún problema, es cuestión de echar unos cálculos sobre la superficie de esas calles a una densidad muy alta de manifestantes. Nos está hablando de una capacidad de convocatoria muy significativa, y el tapabocas al gobierno fue brutal. Creo que el gobierno se quedó callado. El hecho de que Piñera no haya tenido respuesta, nadie tuvo respuesta hasta que aparecen con que se ha solicitado la renuncia a todo el gabinete. Ojo, que se solicitó la renuncia, no es que haya renunciado todavía, no es que se haya denunciado un cambio de gabinete todavía, porque no hubo respuesta simplemente. El argumento fue que pedí la renuncia, que es la manera de pasar de largo, ¿no? Esperaremos hoy día, esperaremos mañana, no sé cuándo esperaremos. Lo que sí, que se produjo un cambio de estrategia comunicacional y un cambio de diseño político que hay que decir aquí y decirlo a tiempo y oportunamente. Si ustedes leen toda la prensa de hoy y escuchan los comentarios de los políticos afines a la derecha, van a encontrarse con que Chile es un país distinto, que despertó, pero despertó de una manera muy particular. Ahora todos somos buenos, ahora todos nos damos cuenta de que estábamos mal. Ahora los empresarios se golpean el pecho y dicen, pudimos haber hecho mucho más por Chile. Digamos, los políticos de derecho abrieron los ojos, es que no nos habíamos dado cuenta, si es que no veíamos la pobreza, si es que no sabíamos lo que estaba pasando, si es que éramos unos irresponsables, pero ahora somos distintos. Esa fantástica manifestación nos hizo despertar, nos hizo remecer, ahora entendemos, así que ayúdennos a que hagamos un nuevo Chile. Reconstruyamos juntos nuestro país. Ese es el llamado. Y la verdad es que hoy día el Mercurio da vergüenza con estas entrevistas a los empresarios y con estas entrevistas a los políticos y a los analistas. Es como si no hubieran vivido en Chile los últimos 40 años. Así que hay que decirlo con mucha fuerza. ¿Cómo es posible que un presidente de la República, cómo es posible que los ministros, que los principales empresarios del país digan, ah, no, es que no sabíamos dónde estábamos viviendo? A mí me eligieron presidente, pero no sé para qué. No me di cuenta que había esto que pasaba en Chile. Y los empresarios todos dicen hoy día, sí, en realidad podemos hacer un esfuerzo y mejorar los sueldos. Podíamos pagar más, pues, pero parece que no nos dábamos cuenta que estábamos explotando miserablemente a los trabajadores. No nos dábamos cuenta que los viejos se morían de hambre por las pensiones. Podemos poner un poco más, claro, dicen ahora. Abracémonos todos para que construyamos un país distinto. Esa es la política de hoy, la que está tratando de transformarse en política nacional. Eso es lo que llevó ayer a los alcaldes de derecha a invitar a limpiar la ciudad para reconstruirla. Ayer repartió Alessandri 600 equipos de limpieza con escobillones, balde y demás para limpiar Santiago después de lo que había ocurrido. Olvidémonos rapidito de eso. Claro. ¿No? Entonces creo que en ese sentido esta reflexión que hacía Javiera es muy importante. Porque los jóvenes que no tienen el trauma de lo que fue la dictadura anterior, por cierto que reaccionan de otra manera. Pero es bueno que los jóvenes reaccionen de esa manera porque también arrastran con esto a las otras generaciones del país. Le hacen que los viejos pierdan el temor que legítimamente sintieron luego de superar la dictadura hace 40 años. ¿No? Entonces, bueno, creo que hay esto que abre una perspectiva, perdón, para terminar, ¿sí?, distinta, pero ojo, no nos dejemos meter el dedo en la boca. Si aquí no puede ser que los empresarios no se hayan dado cuenta. Y digo la última cosa, Julio, perdóname. El plan consiste en presentarnos una variante del capitalismo neoliberal. Han circulado materiales de las escuelas más destacadas de economía de Estados Unidos que dicen es mejor tener altos sueldos para que la gente consuma y mueva las empresas que seguir con esta política de absoluta discriminación y concentración de ingresos y desigualdad. Esa es la economía moderna norteamericana que se está trasladando también a Chile por la vía de estos empresarios. Eso quiere decir el llamado del señor Luxich a pagar un mínimo de 500 mil pesos a sus trabajadores. Bueno, efectivamente. Uno ha estado mirando los medios de comunicación, por supuesto, para hacer un paneo y ver cómo está reaccionando lo que el sistema tiene instalado, que son canales de televisión, radio, y han aparecido una cantidad de cientistas políticos, de académicos y de dirigentes obsoletos que ya estaban fuera de tanto, ya de todo juego, y sin embargo los sacaron, los desempolvaron y lo pusieron en la televisión a dar opiniones y a decir lo que había que hacer. Entonces es complicado lo que está sucediendo respecto a eso, porque los medios de comunicación, por supuesto, van induciendo a un análisis equivocado de la población. Y ahora me acaban de traer la encuesta CADEM, que muestra que Piñera tuvo una caída así, pero casi caída libre, y llegó al 14% su aprobación. Bueno, dice la información que esta es la peor cifra entregada por una encuesta respecto a la aprobación de un presidente desde el retorno a la democracia. Otros medios resaltan. Bueno, a propósito de medios, me dicen que la Federación de Trabajadores de Canales de Televisión denunció que el presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior Andrés Chávez se reunieron con ejecutivos de canales, lo que implicaría una clara intervención en la definición de las líneas editoriales y de prensa. Esto lo están denunciando los trabajadores de los medios de comunicación, lo que en gran medida está significando que fue lo que vimos el día sábado en la televisión, tratando de ponerle espalda al presidente, de tratar de decir lo que no se podía ni siquiera decir, y claro, reconociendo, no había ninguna posibilidad de no reconocer la movilización que se había realizado el día anterior, pero el discurso del presidente, la aparición de personajes que, vuelvo a decirlo, de analistas que, por supuesto, el análisis anda lejos de lo que es la realidad de Chile, y de personeros como Mariana Elwin, como Soledad Alvear, como, bueno, que de verdad están fuera del juego hace rato, y los sacó del juego la gente. Ni siquiera fue por decisión propia que se salieron del juego, los sacó del juego la gente. Entonces, esto que está sucediendo es una situación bastante también importante tenerla en consideración, a pesar de que en general la gente ya no le cree a los medios, y los medios estaban incluso asustados el día viernes porque no se atrevieron a bajar de los altos edificios con las cámaras puestas desde arriba, porque la gente los estaba repudiando. Sí, los increparon mucho cuando hicieron entrevistas, ¿no? Exactamente. Muchas personas que le preguntaban ¿por qué está aquí? ¿Qué siente usted? O va a decir la verdad. Partían diciéndole, ¿y esto que voy a decir va a salir realmente? Claro. ¿Va a salir cortado? ¿O va a salir como que yo estoy cometiendo un acto de violencia? Fue interesante la respuesta que dio mucha gente a los periodistas. Se la da a los periodistas, no a los editores, no a los directores de los medios. Porque acá no tenemos nada en contra de los periodistas que cumplen con su deber de entrevistar o de estar en la calle reporteando. El problema es la orientación de los canales, como tú decías, Julio. Oye, yo en relación a la marcha, bueno, yo la verdad no sé si, supongo que sí participaron, ¿no? Por supuesto. Para mí fue una de las situaciones, emociones, sensaciones, imágenes, energía más impactante en la cual he tenido en toda mi vida. De verdad fue una cuestión muy brutal en el sentido de toda la cantidad de gente que fue autoconvocada por lo demás a La Plaza Italia el viernes a las 5 de la tarde fue realmente el cómo poco a poco se empezó a construir un gigante, y ese gigante hoy día se compone de un montón la verdad es que se compone del pueblo de Chile, que se dio cuenta de que realmente unidos somos más poderosos. Y ese despertar de darse cuenta de que el pueblo unido realmente es más poderoso es lo que tiene tan asustado, bueno, obviamente a todos los que defienden este modelo y particularmente a los empresarios. Ellos se dieron cuenta que nos dimos cuenta de que unidos somos más poderosos, y eso es lo que también ha desencadenado esta serie de reacciones que bien comentaban antes. Yo ayer en la mañana prendí un poco la televisión y estaba saliendo el SWET, el dirigente de los empresarios de la CPC, de la moneda por lo demás, y me llamó tanto la atención la actitud que tenía, tan cabeza gacha, después de que nos dijeron que no era posible ni tener 40 horas, ni que era todo una especie de sobreideologización, y verlo ayer diciendo de que efectivamente requerimos un cambio. La verdad es que me pareció hasta medio chocante. El viernes en la noche también, después de la movilización, puse un poco la tele y la verdad es que en ese momento me costó creerlo, pero los mismos periodistas de uno de los canales de noticias le decían a políticos, entre comillas, que por qué no le daban simplemente a las personas la asamblea constituyente, ni siquiera una nueva constitución, la asamblea constituyente que estaban pidiendo. Entonces, vemos cómo todo esto también, creo, hace que el proceso de cambios sociales en Chile empezó de forma bastante acelerada, y en eso yo comparto el tema de la estrategia que hoy día tiene el gobierno, ojo con eso. Mario Desbordes simplemente hoy día se refiere a que el modelo requiere profundas y urgentes, y esta es la palabra que quiero resaltar, correcciones. Y yo, al menos, que he estado en cabildos, que he estado con la gente, que he estado escuchando atentamente cada una de las opiniones que dan, tengo la convicción profunda de que la gente no quiere correcciones al modelo. Aquí se habla de sueldos dignos, de sueldos que alcancen, de nuevo sistema de pensiones, al menos. Se habla de, yo creo directamente, puede ser en otras palabras y todo, pero también de un nuevo modelo de desarrollo, y se repudia tajantemente todo tipo de respuestas que ha dado Piñera. Eso tampoco lo hemos comentado todavía. La respuesta que da Piñera de respecto a las medidas que iba a tomar, que en teoría, esto me parece que fue el miércoles, ¿o no? ¿O el martes? El miércoles. Que básicamente fueron una burla para el pueblo de Chile, pero fueron una burla porque él lo que venía a proponer era más de lo mismo. O sea, okay, señora, usted va a tener un precio de los medicamentos más barato, pero va a ser porque nosotros le vamos a pasar más plata a las mismas farmacias que se han coludido durante todo ese tiempo. Y eso sin duda representó una burla para la gente. Entonces, ojo con eso igual. Aquí que no nos metan el dedo en la boca, todavía no ganamos nada. Pero aquí lo que se está pidiendo es un cambio al modelo, y eso yo creo que la gente es muy clara, y no es gente de ideología ni militante, son organizaciones y personas que hoy día se sienten representadas por este cambio, y esa gente no quiere una profundización del modelo, lo que al menos a mí me ha tocado ver y es lo que me atrevo a decir. Hay incluso propios analistas de derecha que han dicho, que aparecen hoy día incluso algunos en el Mercurio, diciendo que Piñera no va a encabezar ningún cambio estructural, no lo va a encabezar. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que se va a firmar en el modelo existente, con las variaciones que seguramente le están indicando desde Washington, que tiene que hacer lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Harvard, o no sé cuál otra de las academias, los Chicago Boys de allá, no sé, alguien te le está diciendo cosas, pero que va a cambiar la estructura, no la va a cambiar. O sea, la posibilidad de que haya un cambio profundo, al parecer, Patricio, es que haya un cambio de gobierno rápido. O sea, no podríamos esperar, ¿no es cierto?, que el capitalismo decidiera terminar con el capitalismo para sustituirlo por otro orden social. Claro. Simplemente no podemos esperar el suicidio de una clase dominante que ha estado gobernando y dirigiendo el país durante tanto tiempo. Lo que sí que hay que destacar es que en este proceso que estamos comentando ha habido momentos de victoria, y es muy importante señalar que los momentos de victoria hay que destacarlos. Porque, claro, yo tengo la misma apreciación que hace Javiera respecto de las medidas que anunció Piñera como su nueva agenda social. Así la puso él, ¿no? Nueva agenda social. ¿Ya? Claro, uno puede tener la actitud que todos hemos tenido de decir, oiga, pero con esto no llegamos a ninguna parte, o sea, por lo menos no me trate de hacerle eso de esta manera. Sin embargo, él nos da dos ideas. La primera es que él subestimó absolutamente la fuerza del movimiento. Él dijo, ya, con esta aspirina o este conjunto de aspirinas los calmo. Pero se dio cuenta que tenía que ofrecer algo. Se dio cuenta que esto no era más de lo mismo en la calle, era mucho más que lo mismo. No éramos ni lumpen ni delincuentes. No éramos lumpen ni delincuentes, y entonces dijo, ya, voy a entregar algo. Completamente insuficiente, tratando de hacer trampa, como tú señalabas con el caso de los remedios, Javiera. Pero Con indicaciones que envió a la provisional. Pero yo tengo que destacar que es una respuesta defensiva a lo que ya se venía creciendo. Y entonces, claro, el movimiento tiene que alimentarse de victorias. Esa fue una primera victoria, ¿no? Y el cambio de gabinete es un nuevo triunfo, porque expresa que frente al aumento de la movilización no le quedó más remedio que decir, ya, ¿qué busco? Algo más. Ahí puso la renuncia de los ministros en la mesa. Pero también es insuficiente, como va a quedar demostrado hoy y mañana. Hoy se está haciendo en el Parque O'Higgins a las 11 este acto cultural, y vienen más llamados que seguramente van a profundizar la búsqueda por parte de la derecha de medidas de salvación. Entonces, claro, el movimiento tiene que seguirse desarrollando hasta que se obtenga una victoria, en el sentido de que estamos conversando acá, un cambio real y no cosmético que apunte al fondo del problema del modelo, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es la profundidad que puede tener? Eso está por verse, porque este movimiento está en desarrollo y hay una rápida toma de conciencia. Hay un cambio en la subjetividad nacional que es importante considerar. Yo creo que aumenta velozmente el número de personas en Chile que llegan al convencimiento de que dicen se requiere un nuevo pacto social. Yo rechazo el concepto de pacto social porque es ambiguo. Pero desde un punto de vista estricto, un pacto social no es otra cosa que una nueva constitución. Exactamente. Entonces, cuando incluso en gente de derecha dicen hay que hacer un nuevo pacto social, bueno, están reconociendo de que durante estos años en que hemos reclamado una nueva constitución hecha con asamblea constituyente, bueno, no estábamos reclamando simplemente por decir, estábamos señalando una gran verdad. Chile necesita una nueva carta fundamental. Hecha, claro, y ahí va a ser la discusión que viene, en algunos casos quiere la derecha directamente en el Parlamento por un grupo de escogidos, y en otro caso, como yo creo que se está imponiendo en la mayoría, mediante una asamblea constituyente, que significa un procedimiento democrático de generación de una nueva carta fundamental. Creo que por ahí va un horizonte de este proceso, ¿no?, que culmine en un cambio real, un cambio de fondo. Porque sin nueva constitución no hay cambio posible de modelo. Eso está claro. La constitución actual lo que hace es dar un marco jurídico legal a el modelo que está imperando. Por eso es tan difícil cambiarlo. Bueno, estamos haciendo un análisis de lo que ha sido la semana intensa que ha vivido el pueblo de Chile. Y claro, intensa porque las movilizaciones han ido mucho más allá de lo que muchos analistas pensábamos y lo que otros predecían. Para conversar sobre esto, estamos en contacto con el presidente del Partido Progresista, perdón, del Partido Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Bulén. Perdón, me equivoqué al comienzo, diputado. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. No se preocupe. Buenos días. Aquí estoy en Vallenar y Cubiapó. Se cortaba un poquito la señal porque estamos con buena cobertura. Qué bien. Estamos aquí en el norte. Pero bien, muy buenos días. Buenos días. escuchando ahí lo último que hablaban. Sí, estamos tratando de allegar un pensamiento respecto a lo que ha sucedido y también a la forma en que está reaccionando el gobierno, que es, a juicio del análisis que hemos estado haciendo y de lo que hemos escuchado y leído, bastante peligroso, porque lo que está tratando el presidente Sebastián Piñera y su gabinete renunciado, entre comillas, es que continúe todo como si nada hubiese pasado, pero como que parece que cambió. Entonces, es raro, no sé. ¿Es la sensación que tiene usted o tiene otra? A ver, yo creo que ellos están muy complicados, sin lugar a dudas. Esto es una manifestación que a todas luces es un fenómeno que no esperaba el gobierno. De otra manera, el mundo progresista sentíamos que ante las injusticias algo podía pasar en algún momento, pero no en la magnitud, ¿cierto?, ni en la forma que pasó ahora. Y el gobierno obviamente está muy desconcertado. Ellos están en el poder. El gobierno representa no solo el gobierno desde la política, sino que ellos representan el poder económico y el poder político. Y hoy día están controlando el poder económico, que lo han controlado siempre, y además el poder político. Entonces yo no veo esto como, sin lugar a dudas, como una pugna de poder, donde yo creo que, no obstante el desconcierto que obviamente tienen, ellos van a tratar de mover las piezas muy lentamente, porque van a tratar de que el movimiento pierda fuerza, obviamente. Entonces están tratando de abrir algunas válvulas de escape, digamos, lo del cambio de gabinete, el anuncio, lo del término del estado de excepción constitucional, que en buena hora, digamos, es muy importante que termine, para ir terminando obviamente con los abusos que han ocurrido, que son gravísimos. Pero por otra parte, lo que me preocupa, de ser bien honesto con ustedes, es que se está radicando la responsabilidad con este mismo juego que hace el gobierno y con el juego que hacen los medios de comunicación, como en todo el mundo político. Dicen, si la gente está molesta con el mundo político, y eso es cierto en parte, pero en el mundo político hay mundo político derecha, hay mundo político izquierda, hay mayor responsabilidad en un lado que en otro. Y ahí es donde leí ayer, por ejemplo, la entrevista de Luxic en el Mercurio, del empresario, y él poco menos que dicta cátedra, y están pasando colado los responsables principales, que son actores políticos de derecha, del descalabro económico que tiene este país desde el punto de vista de la justicia social, de las desigualdades, y están pasando piola a los empresarios, que son los que han estado gobernando en definitiva, que son los que han tenido el control de este país desde la dictadura, digamos, el control de la economía. Y eso me preocupa, fíjate, porque se va radicando esto en la clase política, en el Parlamento, en el Congreso. Pero en el Congreso hay diputados de un lado, diputados de otro, y hay distintas responsabilidades, y nos meten a todos en el mismo saco. Eso me preocupa. Yo creo que ese juego está haciendo la derecha, y eso debilita la reacción que puede tener el mundo que no es de derecha, digamos, y que en algún momento vamos a tener que tomar, espero yo, el control del país, o más luego o más tarde, digamos, pero creo que ahí hay un tema peligroso. Creo que eso de involucrar a toda la clase política como que fuera una clase igual, todo, y dejar de lado los empresarios, por ejemplo, que son los que han hecho la renta, en definitiva la plata que falta está ahí, en unos pocos, la plata que no tiene el resto. Entonces, veo obviamente muy peligroso el juego. Ahora, me preocupa, y lo otro que quería decir, por favor, que en la oposición, en el arco de oposición, desde la Democracia Cristiana, que a veces es oposición, hasta los partidos del Frente Amplio, no hay tampoco una reacción razonable hoy día frente a esto. Yo he estado en reuniones desde el lunes, casi toda la semana, hasta el sábado, hasta el viernes, como presidente de partido, con la mesa social el día lunes. Muy importante esa mesa, hizo un trabajo muy bueno. El día martes se dividió porque el gobierno invitó a algunos a La Moneda, y los acuerdos que teníamos todos los partidos ahí con la mesa social se fueron al agua, porque el gobierno dividió, metió unos al baile de La Moneda, algunos fueron, y bueno, y ahí obviamente después tenían reuniones de las bancadas y no hay un acuerdo único aquí. Yo creo que ese es el principal problema que tiene también la oposición, que hay gente que le va a prestar ropa al gobierno en esto de ir desinflando el conflicto poco a poco. Jaime, te saluda Javiera, muchas gracias por compartir un nuevo programa más de Domingo a Domingo sin restricción con Radio Nuevo Mundo. Yo particularmente quería preguntarte, bueno, hablabas de la estrategia comunicacional, o sea, y estrategia política también del gobierno, pero también vimos que parte de esta estrategia consistió en el tema de la reunión con los partidos, finalmente no fueron. ¿Qué lecciones y qué análisis puedes hacer tú de esta reunión a la que convocó el presidente Piñera con, bueno, en teoría los partidos de oposición, pero donde terminó asistiendo el Partido Radical, el PPD y la Democracia Cristiana? Mira, Javiera, buenos días. A mí me preocupa, obviamente. O sea, el gobierno logró un punto ahí, que dividir a la oposición, digamos, y eso es un triunfo para el gobierno. El gobierno, muy enredado en medio del conflicto el día martes, logra dividir a la oposición en cuanto a que algunos van y otros vienen, y cada uno va con su propuesta, y al final el presidente, no sé si en la tarde o el día siguiente, anuncia las medidas. O sea, hizo una puesta en escena porque las medidas las tenía tomadas. Yo eso lo encontré complejo y grave, porque había momentos, y fíjate que ese día martes estuvimos todos los partidos, todos, estaban casi todos los presidentes en la mesa social, ahí cuando el PS decide no ir, y RD también, podríamos haber buscado un entendimiento entre todos nosotros, y la propuesta que hice yo en esa mesa fue, mire, no va ninguno, pero para decir que igual no estamos absolutamente cerrados al diálogo, hagámosle llegar una propuesta firmada por todos, fin al estado de emergencia de inmediato, y las propuestas al tema de pensiones, donde hemos ido construyendo acuerdos. Podría haberle dicho al gobierno, pero haberle mandado una carta, todos juntos, con nuestra posición. Y eso tampoco se logró. Entonces ahí, obviamente, un punto favorable. O sea, en el fondo, aquí la verdad es que, lamentablemente, creo yo, hay dos oposiciones. Y hay una oposición que le presta ropa al gobierno, por convicción, por interés, no lo sé, eso ya, digamos, lo sabrá cada uno de ellos, pero hay una posición que le presta ropa al gobierno. Basta leer la entrevista también de José Miguel Insulza el día de ayer, en el Mercurio, donde, en el fondo, el partido del orden, este partido que ha gobernado, de alguna manera, nuestro país durante los últimos 30 años, que es el de las salidas atenuadas, el de los entendimientos, el de los acuerdos, el de la gradualidad, y es el país que nos tiene como estamos con esta diferencia brutal de ingresos entre ricos y pobres. Yo creo que estamos divididos en la oposición, y esa es la realidad. Buenos días, Jaime, te saluda Patricio Palma de este panel. Buenos días, Patricio. Es un gusto escucharte. Comparto, por cierto, esta visión que estás entregando de lo importante que sería que hubiese una oposición unida frente a esta política gubernamental, pero también es claro, y tú lo señalas muy claramente, existe más de una oposición, al menos dos pueden reconocerse, y eso, claro, significa una debilidad política, porque dificulta una conducción que de alguna manera dé una orientación única a un movimiento tan importante como el que hemos visto. En ese sentido, ¿cómo aprecias tú lo que ha significado estas conversaciones con la mesa social y el hecho de que la Unidad para el Cambio se mantenga en una postura muy unitaria, muy clara, muy consistente? Bueno, yo creo que nosotros, desde que nos constituimos, pese a venir de vertientes distintas, nosotros tenemos una postura bastante sólida en lo que hay que hacer en el país, sobre todo en materia económica, social y política. Podemos tener diferencias en algunos temas, pero en orden valórico, relaciones internacionales, pero los cambios que hay que hacer en la Constitución y los cambios del modelo económico y social, tenemos, digamos, una posición muy muy férrea común. Y yo creo que eso lo valoro mucho, porque lo hemos ido construyendo en estos momentos que son, obviamente, complejos y difíciles, donde la tentación, por ejemplo, de ir a una reunión a La Moneda puede surgir para algún líder, te fijas, y aparecer. En esto también operan las vanidades, digamos, y uno las ve en el mundo también de las personas que aspiran a ser candidatos a presidente, etcétera. Entonces, hay mucha subjetividad también. Ahora, yo creo que Unidad para el Cambio ha ido marcando una posición sólida, y creo que nos hemos ido entendiendo con buena parte del Frente Amplio en algunas de las cosas que hay que hacer. Nos hemos ido entendiendo también con una parte importante del Partido Socialista, diría yo, y ahí hay un conjunto de una de las oposiciones, ¿eh? Y creo que la cohesión que tenemos entre los tres partidos es importante porque nos permite tener una mirada y una densidad política un poco mayor que actuar solos, y eso nos ha permitido obviamente marcar cierto ritmo. Por ejemplo, yo creo que ahora, y pensando en lo que viene, ayer llamé temprano a Cachorro Díaz de la CUT, quien conozco muchos años, diciéndole, y a la vicepresidenta del movimiento Nomás AFP, creo que lo urgente y la manera de enfrentar los próximos días, de hecho mañana lunes tenemos una votación en el Congreso que es muy importante, es una de las medidas que mandó Piñera, una medida chiquitita pero es muy importante desde el punto de vista del comportamiento político, que es la que tiene que ver con un seguro catastrófico de salud, que todos los gremios de la salud, todos, yo me reuní en Copiapó ayer con todos, médicos, FEMPRU, funcionarios y otros del área, dicen, escucha, diputado, no aprueben, porque en el fondo este proyecto de ley lo que está haciendo es está pasándole recursos en el fondo al sector privado indirectamente, porque la metodología que tiene el proyecto de ley fortalece al sector privado, digamos, y no al sector público, no voy a entrar en detalle. Entonces, el viernes en el Congreso ya estamos divididos, se logró esperar hasta el lunes, pero esa votación va a reflejar estas dos oposiciones, ojalá que no, ojalá haya una sola postura. Y deberíamos decirle esto ahí, no estamos dispuestos a seguir profundizando un modelo de salud que fortalece el sector privado, queremos fortalecer el sector público, como nos dicen los médicos, como queremos nosotros también por convicción. Es un proyecto no tan relevante, pero el martes o miércoles vamos a tener el de las AFP, el de la previsión. Y ahí, claro, hay que aprobar el reajuste, no podemos no aprobar el reajuste del pilar solidario, pero hay que rechazar todo lo demás. Y si no rechazamos todo lo demás, va a quedar consolidado el modelo AFP con pequeños ajustes, pero manteniendo el modelo, con el 4% por un lado, el 1 por otro, digamos con un pequeño elemento de solidaridad en el 1% que anunció Piñera el día de ayer, pero es el mismo modelo, exactamente el mismo, sin cambio sustantivo, y ahí vamos a tener que votar el martes o miércoles. Entonces, ¿por qué meto a la mesa social, de unidad social? Porque la mesa unidad social es la que yo creo que si convoca rápido a los partidos también, de oposición a todos, es la que hoy día tiene cierta legitimidad, la CUT, el Colegio de Profesores, la CONFENA, todas estas organizaciones que están ahí, la CONFECH, etcétera, tienen hoy día cierta fuerza social y tienen además raciocinio y convicciones políticas, lo que es muy importante, para poder presionar a los parlamentarios que están en la duda, digamos, a esta oposición más blanda que le pone ropa al gobierno, para poder, ojalá, rechazar aquellas partes que implican consolidar el sistema AFP. Si no, vamos a perder a la vuelta de la esquina. Así es. Y Piñera está poniendo, y va a tratar de descomprimir, y nos va seguramente a citar una comisión de hombres buenos, no sé qué sé yo, pensando en un mes, en dos meses, en tres meses, y se va a desinflar. La oportunidad es ahora, esta semana, a mi juicio, de rechazar la reforma al sistema previsional, la reformita que está haciendo Piñera, porque eso consolida el sistema AFP. Ahí está, yo creo que la clave es esta semana, porque si no, lo veo yo muy muy muy difícil. Ahora, si el movimiento se mantiene en la calle y se mantiene, bueno, sería espectacular que haya más fuerza, pero eso es difícil, los movimientos también se desgastan. Así es. Estamos conversando con el diputado Jaime Mulet, diputado, presidente de la Federación Regionalista Verde Social y diputado por una cantidad de comunas del norte, Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar, distrito número 4, la región de Atacama. Así es. Muchas comunas. Y por aquí andamos, oiga. Así es. Apenas se suspendieron las sesiones, estuvimos ayer en una reunión bien importante con la CUT, con distintos gremios allí. En la mañana, en la tarde, estuvimos en Vallenar, igual en una especie de cabildo, digamos, diálogo ciudadano, ahora vamos a otro diálogo, recogiendo las opiniones de los dirigentes, de la gente, sumamente importante eso, ¿no? Claro, y uno ve, la gente quiere cambio y te dice, ya prioricemos, le digo, ¿qué es lo que hay que ir primero? Bueno, la constitución, te dice, y salud, digamos, y AFP, digamos, son las tres cosas. Claro. Y todos más o menos, digamos, como prioridades, el agua, digamos, y otras muchas más, pero claro, las así como las más, las que están en todas partes. Y claro, a mí me da mucho temor, digamos, decepción, que no sea capaz el mundo político de oposición de ponerse de acuerdo. Eso es lo que me viene muy, diría yo, decepcionado, ¿ah? Pues yo pensé que íbamos a aprovechar la oportunidad con claridad. Bueno, por eso que el mundo también y la ciudadanía está reclamando también al mundo político, digamos, pero así es. Pero bueno. Diputado, pero si me permiten una pregunta al diputado, porque creo que tiene su relevancia preguntarle desde una región, ¿cómo se ve este movimiento, diputado Jaime Mulet? Porque en Santiago está claro, la región metropolitana dio un tremendo impacto el día viernes. ¿Pero es lo mismo en todo Chile? ¿Podremos afirmar sí, que este movimiento nacional? Mire, acá en Vallenar y Copiapó, que he estado, bueno, ayer y hoy día, y obviamente he estado monitoreando, yo soy de acá, mi familia está acá y todo, digamos, mi vida. Claro, es igual, o sea, la cantidad de personas que marcharon en Vallenar y en Copiapó, yo no alcancé a estar en las marchas, digamos, pero es similar, digamos, en proporción al efecto de la región metropolitana. Claro, es inédito, o sea, aquí no había ocurrido nunca, y el mismo fenómeno, sí, no tenemos que perdernos, de sin cabezas, es un fenómeno que no tiene líderes, donde las causas son diversas, y eso lo hace tremendamente interesante, pero tremendamente peligroso a la vez. Así es. Por eso que es muy importante conectar el movimiento con, creo yo, si va a ser difícil conectar con los partidos por el desprestigio que hay de los partidos y que se han encargado de profundizar los medios. Ahora es importante conectarlo con el mundo social organizado y con conciencia política, como la CUT y todas las organizaciones que están en la mesa esta. La mesa de unidad social, sí, claro. Claro, porque ahí hay conciencia política, ahí los dirigentes tienen hoy día representación, no tienen el desprestigio que desgraciadamente tienen los partidos políticos en general y los políticos en general, y tienen conciencia política, saben el momento, se fija leer el momento políticamente, porque en el fondo está es una manifestación inorgánica, pero los partidos y la política tienen que hacer su pega para transformar esta fuerza y esta molestia en cosas concretas, en acciones, en leyes, en terminar con el sistema de FP, en avances, en el código de agua, se fija, en la redistribución del ingreso, en establecer el 1%, no sé, u otras medidas redistributivas importantes por la vía tributaria, en cambiar la constitución, si no va a quedar en nada, y hay que tener conciencia política. Si no, este movimiento se lo puede llevar, capitalizar cualquiera, pues, si es que no hay conciencia política. Fíjese que el gobierno, particularmente el presidente y su gabinete, están tratando de que todo pase como que si nada hubiese pasado, lo que le decía al comienzo. Los trabajadores de televisión, la Federación de Trabajadores de Canales de Televisión, denunció que el presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior Andrés Chadwick se convocaron a los ejecutivos de los canales a La Moneda. Y están entregando lineamientos de cómo entregar la información, y eso lo están denunciando los propios trabajadores de los canales de televisión. Entonces hay una manipulación de lo que es la situación que se vive hoy día en el país y lo que es la demanda social, es muy muy fuerte y muy grande, donde por supuesto hay gente que se presta para esto, que son editores, periodistas, editores y directores de canales. Entonces está muy compleja la situación también por el manejo que hace la prensa o los medios de comunicación, más que la prensa en particular, digamos. Bueno, claro, si usted ve los canales son del Partido del Orden, pues, partiendo por Televisión Nacional, ahí claro. No hay ningún comunista, regionalista, progresista, ahí está la concertación con la derecha, digamos, claro. que lo mantiene, y para qué decir, Tele 13, Canal 13 es de Lux y el Mega es del grupo Falabella, de claro, de Heller, digamos. Claro. Y el único que se salva es Televisión CNN, que es de CNN Internacional. Por lo menos no tiene control acá en Chile. Y es el que de alguna manera cubre con algún grado mayor de libertad. Pero menos mal que están las redes sociales. Pero sí. Claro, uno ve en los matinales, y a mí me llega a dar indignación ver a los mismos de siempre, sí. O sea, opinando en cómo vamos a salir de esto, a Lagos Weber, a Vidal, a Chaguán. Se pasean por todos los canales, los mismos que llevan 20 o 30 años pasando. Pero no solo, no solo ese diputado, sino que además desempolvaron una cantidad de personajes que estaban ya en los baúl, en el baúl de los recuerdos, y no de los mejores recuerdos, qué sé yo, Mariana Elwin y otros de ese mismo, de esa misma calaña, ¿no? Disculpando, o sea, claro, la, disculpando la expresión. Claro, o sea, si en el fondo eso, yo quedé impresionado, digamos, además con cierta liviandad que manejan algunos programas, sobre todo los matinales. Claro, iban ahí los mismos que estaban, no sé, y otros que usted dice que desempolvaron. Claro, ellos están tratando de obviamente usar los medios de comunicación, siempre los han usado, pero hoy día el fenómeno de las redes sociales es muy fuerte. Así es. El problema es la despolitización del movimiento. Y ahí, por eso yo creo que, yo insisto, en la mesa de unidad social, que ahí es donde se pueden conectar con mayor facilidad, y que creo que hay que conectarlo de alguna manera, porque el movimiento, claro, un movimiento que se hizo que tiene absolutamente, es inorgánico, eso es verdad. Hay molestia contra Piñera, hay molestia, pero hay molestia contra el mundo político, y ya llegamos a tanto, como le decía hace un rato, en donde, claro, meten a todos en el mismo saco. Y ayer el empresario Luxic criticaba duramente a los políticos en una columna en el diario El Mercurio. Hice una columna y espero publicarla hoy día, si me la publican en algún medio, pues ya me dio indignación. O sea, es como el diablo vendiendo cruces, porque entonces al final el hombre que se hizo rico en dictadura, después dejó a los milicos, entendió con el poder en la democracia, y ahora, ¿me entiendes?, culpe los partidos, con los que él se ha entendido durante toda la democracia, ¿me entiendes? Y, sí. y poco menos que diciendo que aquí hay responsabilidad de todos, ¿no? O sea, aquí hay partidos que han tenido una conducta, uno podrá estar de acuerdo en su ideología o no con ellos, pero hay partidos que no son corrompidos, el mismo Partido Comunista, el Frente Amplio, que son jóvenes, la mayoría que no tiene una historia política, tampoco uno puede pasarles cuenta. Hay mucha gente que nos fuimos de la Concertación en su momento, que veíamos esta situación crítica y que obviamente también tenemos autoridad, y para qué decir los militantes, incluso miles de militantes de los partidos de la Concertación, que no tienen por qué asumir los errores de sus dirigentes. O sea, hay una clase política limpia. Así es. No, y nos meten a todos en el mismo saco. Por eso que es el juego que hacen, pues, el del empate. Yo escuchaba a Melero el otro día en el Congreso decir, todos somos responsables. No, yo no soy responsable. Nosotros hemos, ¿cuántas veces presentamos proyectos de ley para hacer reformas laborales profundas? Cuando se discutían las 40 horas, él decía, todos somos responsables. No, yo no soy responsable como ellos. No tenemos que aceptar eso. Así es. Pero bueno, eso es lo que tratan ellos, de hacer un poquito el abrazo del oso, llevarse para allá. Así es. Por eso que hay que pararse y defenderse y apuntar bien la responsabilidad. Bueno, diputado Jaime Mulet, le queremos agradecer este contacto que ha tenido con de domingo a domingo, como siempre, con mucha buena voluntad y por supuesto nuestro aprecio por eso, ¿no? Así que le agradecemos. No, ¿por qué? Pues, con el mayor gusto. Le agradecemos mucho. ¿Sí? Yo aprovecho a saludar a todos los auditores de Nuevo Mundo, de Copiapó y de aquí de Vallenar. Estoy al medio de la carretera, ya que Nuevo Mundo, sin perjuicio de los otros auditores que están en el resto del país. Muchas gracias. Por supuesto, cómo no, que esté muy bien. Buen día. Bueno, efectivamente, bueno, la situación de cercanía del movimiento social que está bullente, le cuesta mirar hacia dónde. Le cuesta mirar hacia dónde. Y va a llegar un momento en que tendrá que fijar la vista en algún punto. En este instante la está fijando en la mesa de unidad social. No con toda la fuerza que debiera, pero la está fijando en la mesa de unidad social. Y por eso que es importante la convocatoria que se está realizando para el día de hoy a las 11 de la mañana en el Parque O'Higgins. A las 11, vuelvo a repetir la hora, en el Parque O'Higgins estará una cantidad de grupos, pero también habrán dirigentes sociales y me imagino también dirigentes políticos que irán a presenciar y a estar presentes ahí. Hacemos un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Hoy continuamos el análisis. ¿Por qué no lo cuentas al aire? ¿Quién es el tipo aquel? ¿Plutócrata? Se llama Nick Hanauer. ¿Ya? Nick Hanauer se autodefine como un plutócrata. ¿Ya? Es decir, un hombre que tiene mucha plata. Y él dice, mire, yo no soy el más inteligente, no soy el más capacitado, tampoco tuve las mejores notas en la secundaria. Él está dando una conferencia. Y dice, ¿cuál fue mi mérito? Bueno, yo tengo la capacidad de ver las oportunidades. Y entonces encontró una oportunidad, desarrolló un programa, una aplicación, y se la compraron en 1.600 millones de dólares, Microsoft, para empezar a conversar. Entonces dice, una ganga. Yo con 1.600 millones de dólares puedo hacer lo que quiero. Yo hago lo que quiero, viajo cuando quiero, tengo un avión, tengo yates, tengo autos, tengo muchas casas, lo paso muy bien. Pero, dice, y ahí viene lo interesante, tengo un problema. La desigualdad que está generando esta manera de vivir que tenemos los plutócratas, preocupados solo de ganar nosotros mucho, está llevando esto a una tremenda crisis. Y lo dice con todas sus letras. Esta desigualdad hace que ya vengan las orcas. La conferencia se llama La Orca, porque dice la desigualdad es tal que al final la gente nos va a matar. ¿Y qué hacemos? Dice entonces. Bueno, la solución es muy simple, dice él, y yo la aplico en mis empresas y la aplica ya mucha gente. La solución es que hay que saltarse las leyes tradicionales del capitalismo liberal y usar las leyes de la economía del siglo XXI, que funcionan en base a que hay que crear demanda. ¿Y cómo se crea demanda? Pagando mejores sueldos. Entonces dice, no es cierto que si usted paga mejores sueldos a usted le va a ir mal, le va a ir mejor. Porque mejores sueldos son más demanda son más clientes, más consumidores. Y hace todo ese desarrollo. Entonces es realmente extraordinario porque el tipo anticipa el efecto de la desigualdad. Está en la línea del economista francés Piketty, ¿no? Que han demostrado qué es lo que pasa en Chile. Y da la cifra de concentración en Estados Unidos. En Estados Unidos, dice él, con horror, el 20% del ingreso se lo lleva el 1% de los más ricos. Él dice, en 20 años más esto va a ser el 30%, y eso es insoportable. Claro, y mientras yo escuchaba esta conferencia decía, pero si en Chile ya es el 33%, ya es el 33%, y entonces ahora uno puede explicarse muy bien que el tipo está anticipando con sabiduría las cosas. Dice, cuando esto llegue al 30%, van a venir y nos van a ahorcar a todos. En Chile ya llegó al 30%, estamos en el 33%. Y eso explica el 1.500.000 personas en la calle de Santiago el día viernes. Y los 2 millones en, ¿ya?, el país. Y eso también te muestra que esta línea es la línea que están preconizando los empresarios en Chile para oponerse a este movimiento. El llamado de los empresarios, que hoy día pueden ver ustedes profusamente en el Mercurio, es a pagar más sueldos los que puedan. Claro. Sálvese quien pueda, antes que sea tarde. Así es. Bueno, y estamos en contacto con Camilo Lagos, quien es presidente del Partido Progresista de Chile. ¿Cómo está, Camilo? Gusto saludarlo. Buenos días a todas y todos. Gracias. Compañeros. Igualmente. Y oyentes. Sí, auditores que están aquí atentos a este análisis que se está realizando. ¿Cómo siente el Partido Progresista que ha sucedido todo esto que hemos vivido con un desarrollo, con un cronograma que ha ido increciendo, con una violencia en un momento muy muy muy grande y con denuncias también muy grandes de que todos los incendios que se produjeron simultáneos a las estaciones del metro tienen un origen espurio y que anda y se está buscando responsabilidades, por supuesto, pero que no son pasado, no son cuestiones espontáneas? Todo eso, ¿cómo lo siente hoy día el Partido Progresista, Camilo? Mira, yo diría que creo que hubo una mezcla de sensaciones. Primero, de sorpresa, como todo, cierto, de que una expresión ciudadana juvenil, porque esto nace con los secundarios, cierto, con lo llamado a la evasión del metro, que fue un llamado, yo diría, muy bonito, pero fue un llamado solidario. A los estudiantes no le habían subido el pasaje, más bien fue solidario con su con sus familias, con sus padres, con sus tíos, sus abuelos, ¿cierto? Y este llamado a abadir el metro, que fue implementándose en términos de apoyo y que, recordemos, recibió una fuerte represión por parte de carabineros cuando los trata de delincuentes y llena las estaciones de metro, me acuerdo el día miércoles y jueves, ¿cierto? Llena las estaciones de metro de policía, de carabineros, con una fuerte represión, incluso dentro de los vagones. ¿Se recuerdan esas imágenes donde el carabinero entra en los vagones y aplica una muy severa represión? ¿Y cómo esto va generando cada vez mayor simpatía y rabia? Entonces, primero, una sorpresa como un pequeño acto que se ha simbolizado en este salto del estudiante del Instituto Nacional al torniquete, genera rápidamente hoy día una explosión social enorme. Pero también me alegría de que así sea. Yo sé que mucha gente dice, bueno, hay que volver a la normalización. Ayer leí un tuit: si volver a la normalización es ver a un país dormido, ver un país que está adormecido frente a los abusos, si volver a las normalizaciones, a las discusiones espurias en el mundo social, en el Parlamento, encerrado en sí mismo, ensimismada la clase política, no es ese el país que uno quiere ver. A mí me gusta ver un país alegre en las calles. Si bien enfrentamos también estas explosiones de rabia contenida también, de vandalismo y pillaje, y también son, yo diría, consecuencias del modelo neoliberal. O sea, esa es la sociedad que se ha creado, individualista, consumista, y muchas de estas expresiones de violencia también responden a eso. Ahora bien, es interesante, había un dato que escuchaba la otra vez en la radio, de que los jueces de garantía estaban muy sorprendidos de que la gran mayoría de los detenidos en los actos de saqueo a supermercados y otros recintos era gente sin antecedentes penales, era gente de irreprochable conducta exterior. Es decir, también es mucha ciudadanía, no son solo delincuentes, es mucha ciudadanía que entra a los supermercados también a robar, o sea, eso también como parte de la expresión de rabia y de hastío, ¿cierto?, de estos también centros de consumo que tanto abusan de la gente a través de las tarjetas Presto y otras. Entonces, hay una mezcla para nosotros los progresistas. Primero, de sorpresa, de querer ser parte. Nosotros hemos pedido, y yo le pido a toda la militancia del partido, que esté en la calle, que tiene que estar en la calle, que tiene que estar hoy día no conduciendo ni nada. Esto sobrepasa cualquier partido político, incluso los propios movimientos sociales organizados. Esto es una expresión ciudadana, popular, y tiene la belleza de eso. A veces la anarquía de eso, pero también eso es bello, que es un levantamiento de la gente. Y nosotros hemos querido estar ahí, hemos acompañado, hemos estado en la calle, hemos estado también con nuestra bandera, porque también creo que lo dijo Guillermo en un momento, no somos todos iguales, no somos culpables, y no hay que pedir perdón. Nosotros disputamos como partido dos veces elecciones, propusimos asambleas constituyentes en nuestro programa, el Partido Comunista también lo ha venido diciendo, hemos dicho reformas tributarias profundas, hemos querido y hemos propuesto volver a un sistema de pensiones solidarias. No hemos tenido la fuerza electoral en este mismo país, que ya está en la calle, también en su momento le dio los votos a Piñera, le dio los votos a Frey, a Lagos, y a quienes mantuvieron quizás el statu quo. Y porque Gladys, recordemos, compitió a Lagos, ¿no? Siempre hubo alternativas, siempre generamos alternativas de sectores que queríamos ir más allá y no ganamos. Pero por lo tanto no tenemos que sentirnos culpables, tenemos que sentirnos parte de este proceso, este gran momento político, histórico, social y de este levantamiento popular. Así que una parte sorprendido, pero otra parte esperanzados desde que sea un elemento hoy día visto, que cambie, ¿cierto?, la apatía en nuestro país y el camino que estaba llevando Piñera, echando pie atrás a las reformas, etcétera. Y por último, si bien alegres, contentos, atentos, preocupados de la brutal represión y violación a los derechos humanos que se están dando. Son muchos los casos que están llegando de los abusos policiales, y que cuando se nos intenta vender por la televisión de que se está normalizando, ayer la represión fue brutal en Concepción, en Valparaíso, siguen habiendo muchas denuncias. Bienvenida a los medios, hoy día las redes sociales, que uno las puede mirar en directo prácticamente en situ, y ya nadie se queda callado de cómo un auto de carabineros bajan o de un auto de militares bajan y golpean y detienen a la gente, y hay enorme abuso y denuncias de violaciones graves de los derechos humanos en comisaría, etcétera. Y eso tenemos que estar muy atentos y denunciarlo. Camilo, buenos días. Te saluda Patricio Palma desde este panel de Hola, Nuevo Patricio, Mundo. ¿Cómo estás? Gracias por estar conversando con nosotros. Yo creo que es muy importante lo que tú señalaste. Es un momento para estar muy alegre, y cómo la rabia, el malestar puede de alguna manera expresarse también en un estado de alegría cuando se observa que hay muchos que están pensando como tú, y aparece la posibilidad de hacer entre todos los que estamos en esa situación algo distinto. Creo que hasta ahí es un análisis que hay que tener muy presente para los días que vienen. Ahora, pensando en los días que vienen, lo que uno tal vez espera de los partidos políticos que se han jugado durante tantos años por hacer cambios en nuestro país, que han anticipado en sus análisis cosas como las que estamos viviendo, las orientaciones. Y en ese sentido quisiera preguntarte cómo están viendo ustedes desde el Partido Progresista las grandes líneas por las cuales ojalá pudiera desarrollarse este movimiento hacia adelante para alcanzar metas y expectativas satisfechas. Mira, nosotros precisamente ayer distribuimos a nivel de todo el partido un pequeño informe y algunas líneas de acción, en el cual nosotros como partido señalábamos, bueno, a nuestra militancia, de tener en cuenta que lo primero es que hay que evitar y hay que adelantarse y anteponerse a cualquier salida pactada al estilo de la transición. O sea, no podemos repetir los pactos de la transición, los pactos de la elite, los pactos que dejaron fuera a las fuerzas progresistas y de izquierda. No podemos repetir hoy día cualquier salida que esté al margen del mundo social organizado. Eso sería replicar los pactos de transición finalmente que abortaron las grandes transformaciones que un país requiere. De ahí que estamos muy atentos, y por lo mismo rechazamos, si bien los progresistas no fuimos invitados al almuerzo con Piñera, sí planteamos rápidamente que los partidos no debían ser parte de eso mientras hubiese estado sitio, mientras no se invitara el mundo social organizado, la CUT, la CONFET, la CONE, los sindicatos de trabajadores del cobre, en fin, el mundo ya está organizado en torno a la unidad social, a la mesa de unidad social, y que no pusiera sobre la mesa los elementos más fundamentales. Entonces, lo primero es estar muy atento, porque acá la elite está jugando con la idea de la normalización, de volver al status quo, ¿cierto?, con discursos gatopardistas que ya lo sabemos cómo tenían, diciendo que todo cambia para que nada cambie. Hay una operación comunicacional evidente en los medios de comunicación, en los canales, demostrar prácticamente como si el día de ayer hubiese sido el día después de la luna, la gente comiendo en los restaurantes cuando muchos de esos restaurantes estuvieron abiertos siempre, en feria, la gente compraba. O sea, tampoco es que hubiese una normalidad. Y intenta vender esta idea de la normalización. Y eso es muy peligroso en términos de las demandas. Segundo, lo que hemos dicho también es que aquí la única salida posible a esta crisis, a este momento, es una salida popular, democrática, que para nosotros tiene un momento que es un plebiscito. O sea, hoy día hay que abogar por un plebiscito para la Asamblea Constituyente, para una nueva constitución. Y es la única salida. No puede ser una salida de la elite, no puede ser una salida de mínimas reformas. Tiene que ser una salida que sea, le transfiera el poder a la gente. Porque la gente no nos cree ni a los partidos, a la mayoría de los partidos, no le cree tampoco hay que reconocer, el mundo social expresa una parte importante, pero no toda, de la sociedad que está en las calles. Y por lo tanto tiene que ser de alguna forma una salida donde hagamos carne lo que hemos dicho, el poder popular, el poder de la gente, y eso para nosotros es un plebiscito. Entonces empujar el plebiscito, empujar que toda salida sea popular, democrática, que no haya espacios de diálogo donde no esté el mundo social organizado, me parece que es clave, no caer en las trampas de que nos va a intentar instalar Piñera, y más diría, más que Piñera, la lista. A mí me fue grave lo que pasó hace unos días cuando un grupo de personeros cercano a lo que hoy día el mundo, el gobierno Bachelet, fueron a La Moneda, ¿cierto?, a dejar una carta, a reunirse con Piñera. Me pareció que cualquier intento hoy día hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado porque Piñera va a jugar a eso, les va a jugar a renormalizar esto. Nosotros, las fuerzas progresistas, tenemos que jugar a mantener un pueblo movilizado. Precisamente hoy día está escribiendo una columna, ahora, en la mañana, que se llama No a la normalización, sí a la movilización. Porque creo que nosotros tenemos que jugar eso. Y yo se lo decía a los presidentes de partidos hace unos días. Tampoco podemos quedar amarrados como partidos, esperando que todo esto pase, asustados de involucrarnos. Los partidos tienen que involucrarse, respetuosos del mundo social, respetuosos de la ciudadanía, pero movilizándonos. Y movilizando a su militancia, sino ¿para qué? ¿Para qué son los partidos? Nosotros nos reunimos para organizar los 8M, nos reunimos para celebrar el 5 de octubre, nos reunimos para distintos espacios de participación, y en un momento más importante de la historia de Chile, nuestras militancias no están reunidas, no están dialogando, llevando iniciativas comunes, participando en los cabildos, organizando cabildos. O sea, ese es el rol de un militante político, a mi juicio. Nosotros le hemos pedido a toda nuestra militancia redoblar los esfuerzos por reunirse como unidad social, como unidad para el cambio, con los compañeros comunistas, regionalistas a nivel local, convocar a las fuerzas políticas, sociales, ser parte de los cabildos, donde no haya cabildo, organizar los cabildos, donde no se autoconvoquen, convocarlos, empujarlos, nutrirlos. Ayer yo mismo pasé por la plaza de Pedro Valdía y había muchos militantes del PRO participando en los cabildos. Si tenemos que estar ahí, es ahí donde tenemos que estar, ayudando, promoviendo y generando un estado movilizador. Porque mientras no se impulsen las reales reformas ni haya un compromiso real, verídico, porque se van a avanzar en las reformas más estructurales, hay que tener la gente movilizada. Hay que ayudar en eso. Y en eso al menos los progresistas ha sido nuestra línea política que estamos impulsando. Y tercero, y con esto quiero sí terminar porque es importante. Porque para nosotros sí me preocupa también en esto que los movimientos sociales tengan un discurso a veces un poco antipartido y no quieran generar espacios de coordinación con las fuerzas políticas. Yo miraba el documento ayer de la Unidad Social, el resumen de ayer, y yo mismo y hablé con algunos dirigentes, si ellos van a convocar a los partidos también espacios de diálogo, como lo estuvieron haciendo la semana pasada, y que se cortó producto que en parte esos partidos fueron a La Moneda inconsultamente y sin la participación del mundo social. Yo lo entiendo esa desconfianza, pero creo también importante que tiene que haber un vínculo de coordinación también con las fuerzas políticas para llevar y empujar esta reforma, porque si no, dentro de esas fuerzas políticas, los sectores conservadores van a ganar espacio para tratar de buscar diálogos pactados o salidas negociadas por la elite. Y porque eso también se da dentro de esos partidos, esa lucha, dentro del PPD, dentro del PS, dentro de esas fuerzas más tradicionales, también se da una disputa entre sectores que quieren una salida más transformadora y otros que quieren una salida más negociada. Camilo, y yo quería cambiar... Javiera, ¿no? Javiera, te saluda, un gusto. Sí. Muchas gracias, Javiera, por el contacto telefónico. Quería preguntarte a raíz de las violaciones a los derechos humanos que se han denunciado, bueno, en distintos aspectos, responsabilidades políticas, se habla de interpelar exministros ya a estas alturas. ¿Cuáles crees tú que son los pasos a seguir? Mira, yo creo que hay una gran labor que se está haciendo en esto por las organizaciones de derechos humanos, el Instituto de Derechos Humanos, que felicitar la labor que están haciendo, la que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y del Senado. En particular he seguido más de cerca lo que está haciendo la del Senado, porque la preside el senador Navarro, de nuestro partido, entonces está un poco más atento del trabajo que está haciendo, denuncia, ha citado a Charlie Senegó, ir a la Comisión del Senado. Por cierto, dijo, mandó a decir que no iba a ir hasta que terminara el estado de emergencia. Ha citado a Carabineros. Creo que se está recopilando mucha información y se abrió en estas sesiones de la Cámara de la Comisión de Derechos Humanos. También la discusión será la constitucionalidad, la legalidad del momento que estamos viendo, del estado de emergencia y del rol que ha tenido los militares. Lo que está dando mucho fundamento a una acusación constitucional, ¿cierto?, justificando ética, legal y políticamente, hoy día acusar a Piñera y realizar la acusación constitucional. En eso yo moralmente no tengo ni una duda, éticamente, políticamente e incluso legalmente. Creo que sí me preocupa, y se lo he expresado a los diputados y los compañeros que están impulsando la acusación constitucional, es que esa acusación constitucional sea pretexto para que los sectores más conservadores no estén hoy día por aprobar con suma urgencia el día de mañana la reforma que autorizan llamar un plebiscito y empujar un plebiscito a 45 días más, por decir algo. O sea, en 45 días más, plebiscito nacional por esto. Una salida mucho más rápida. Que no sea ese el pretexto que usen los sectores conservadores para distraer la discusión. Yo creo que hay consenso absoluto de que aquí esto no puede pasar impune. No pueden pasar impune los 17 o 18 muertos que van, la cantidad de heridos, la cantidad de jóvenes y niños que han sido abusados y heridos y fuertemente reprimidos. Estamos hablando de menores de edad. Había una flagrante violación a los derechos humanos y a los derechos de los niños de la infancia. Creo que de los más de 300 niños, me daban una estadística de menores de 18, 17 años, menores, o sea, estamos hablando de niños de 15, 16, 14 años, brutalmente reprimidos, brutalmente heridos, en fin, y creo que eso no puede pasar impune. No va a pasar impune entre los militares que hayan vuelto a disparar a nuestro pueblo. Y creo que en ese sentido, Piñera y Chávez principalmente, y Uvilla, tendrán que asumir las consecuencias de lo que eso significa. Sí, lo he expresado, y se lo expresé a Guillermo, y se lo expresé a otros compañeros, me preocupa que hoy día, instalar el día lunes, martes, miércoles, el tema de la acusación constitucional, cuando hoy día necesitamos un consenso rápido, legal, político, social, mayoritario, por el gran llamado popular, que es a cambios profundos, que eso fuera la Asamblea Constituyente. Pero creo que también nuestro pueblo es muy claro. O sea, uno va a las marchas, yo estuve en la marcha, bueno, el miércoles, el jueves estuve en el Congreso, el viernes estuve en las marchas de nuevo, es claro el llamado y la singularización en Piñera que es en nuestro pueblo. Nuestro pueblo en ese sentido es bastante sabio. Y cuando dice renuncia a Piñera y Piñera asesino, Piñera es, o sea, está diciendo claramente la sensación de la gente. O sea, tiene muy claro que aquí hay un responsable político, claro, directo, sobre las violaciones flagrantes y brutales de escena de represión que hemos visto, y ese es Sebastián Piñera. Camilo Lagos, presidente del Partido Progresista de Chile, queremos agradecerte este contacto, que por supuesto ayuda al análisis. Gracias a ustedes por el espacio para compartir, y bueno, llamar a los auditores a mantenerse activos, movilizados. Hoy día hay movilización, ¿ah? Hoy día hay convocatoria al Parque Higgins. Sí, hoy día entiendo que hay un acto en el Parque Higgins. A las 11 de la mañana. 11 de la mañana, sí, claro. Sí, y mañana se hay convocada a jornada de movilización lunes, martes, y no desfallecer. Esto es un momento histórico, y seamos parte con alegría, confianza, optimismo, y con cierta radicalidad, que no necesariamente es diferencia, radicalidad en términos de no aceptar cualquier salida que no vaya al fondo de los problemas. Gracias, Camilo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, sí. Efectivamente, hoy día hay un acto cultural por el derecho a vivir en paz. A las 11 de la mañana ya debe estar convocándose a la gente en el Parque O'Higgins. Dice nueva constitución, no más abusos, mesa de unidad social. Participan Iyapu, Manuel García, La Moral Distraída, Princesa Alba, Cami, Los Prisioneros, Narey Tapia y seguramente muchos artistas más que estarán presentes. Es una actividad que está en el marco de lo que han sido las movilizaciones y, por supuesto, también tengo entendido que está en preparación de una agenda intensa de movilizaciones, donde efectivamente la tendencia a veces de estos movimientos muy amplios de que tienen una cierta decadencia, pero lo que se busca es que la decadencia no sea la que se espera, sino que la movilización permanezca para lograr los cambios que se están planteando. Si no, no habrán cambios. Ya se ha visto hablar al presidente de la República después de la masiva movilización, decir, masiva movilización entre paréntesis, que pedía su renuncia, que pedía, qué sé yo, lo trataba de la peor manera en general la movilización, y al día siguiente decía que estaba tan feliz de haber visto tanta gente marchando por la Alameda, que a mí me dio una, no sé si pena o rabia, de verdad, para ser franco, don Patricio. Más bien rabia que pena, estimado, por lo menos por mi parte. Pero yo creo que es importante este llamado que se hace desde muchos sectores a mantenerse atento y a mantenerse movilizado. Porque, claro, uno entiende que es muy difícil, después de una jornada como la viví el día viernes, que significó un pico histórico en materia de concentraciones, de conglomerados, de personas que se reúnen con un propósito común, es muy difícil mantener ese nivel o superarlo, ¿no? No todos los días se pueden batir récords mundiales. En este caso se llegó a un pic de asistencia a una concentración en Santiago y en muchas regiones del país, y entonces pretender que todos los días se vaya superando ese pic no es fácil, ¿no? Entonces hay que ser, hay que tener un momento de ingenio, un momento de diversidad en el que seamos capaces de mantener la atención desde muchas maneras, ¿no? No dando pie a que se diga se está desinflando este movimiento. La atención y la tensión, es decir, el estar a la expectativa y dispuesto a hacer lo que haya que hacer en cada momento, es lo que es la orden del día, por así decirlo. Es decir, yo no puedo conformarme con haber participado el día viernes en esta gigantesca demostración que ha tenido tantas repercusiones, ¿no? Tengo que ser capaz de seguir adelante hasta alcanzar objetivos que me permitan realmente decir se ha logrado un triunfo muy significativo para la historia de nuestro país. Creo que las intervenciones que hemos escuchado de Mulet y de Camilo Lagos hablan en la misma dirección. Está mostrando que los partidos políticos que componen la Unidad para el Cambio están bien sintonizados en ese sentido. Y otras intervenciones que hemos escuchado de otros dirigentes políticos hablan en sentidos parecidos. No tiene nada que ver esto con la estrategia que están desarrollando los partidos políticos que controlan el poder o son intermediarios entre el poder económico efectivo y la política. Entonces, el llamado a la atención creo que es fundamental. Ahora, se abre aquí una cosa clara, ¿no? La mesa social asumiendo un papel significativo en la conducción, pero ojalá disponiendo de los contactos y de las orientaciones que hacen que el movimiento social tenga también un carácter de movimiento político para alcanzar posiciones de poder, porque no está de más recordarlo, ¿no? La política es el espacio donde las fuerzas en pugna disputan sus intereses. Esa es la política. Entonces, cuando hoy día los ciudadanos reclaman cambios, están diciendo necesitamos un espacio en el cual esos cambios se puedan materializar. No basta estar en la calle pidiendo el cambio. La pregunta es, ¿cómo se materializa ese cambio en la realidad? Y eso nos lleva al papel de la política, que puede ser a través de un movimiento, de un partido, de un conjunto de partidos, lo que ustedes quieran, hay distintas formas. Pero lo que no puede pretender uno es que un cambio como el que se está pidiendo se haga sin tener un efecto político. Entonces, cuando uno dice, ¿dónde está la orientación política en este movimiento? Ahora hay muchos que dicen, no tiene. Bueno, si no tiene, es un movimiento inorgánico que en el fondo expresa malestar, pero no logra transformarse en proyecto. Y acá tenemos que lograr que este malestar, que estas consignas de objetivos, se transformen en una fuerza capaz de imponer esta necesidad que tenemos de que cambien las cosas en Chile. No me basta con despertar, tengo que levantarme y tengo que hacer mi pega, ¿no? Es decir, está bien despertar, pero uno despierta para salir a caminar. Y al caminar uno tiene que preguntarse hacia dónde voy. Entonces eso es la política, justamente. Es el momento en que tiene que llegar. Yo creo que es interesante lo que planteas del no basta con despertarse. Si bien es importante resaltar que es necesario cumplir roles informando la realización de cabildo, pero si bien eso hay que seguir impulsándolo y empujándolo, miremoslo de donde lo miremos, yo de verdad creo que hay un empoderamiento real de la población. Es algo que es fácil de palpar. La gente en sus barrios, en sus calles, habla de una nueva constitución. Habla, lo requiere, lo necesita, lo ve como una herramienta para terminar con el abuso. Y en ese sentido, creo que en términos de también el cómo vamos aportando y reconstruyendo el tejido social en nuestro país, también va a ser una cuestión creo yo, significativa, porque conversaba yo ayer también con algunos vecinos. Esto ha implicado que la gente se conozca, salga de sus casas, converse, y eso es una herramienta muy poderosa, que es la propia fuerza, digamos, de la organización más de base. Yo creo que eso es profundamente importante. Y en ese sentido, creo que queda harto paño que cortar. Creo que esto de verdad no es una movilización que haya llegado para ser olvidada, sino que estamos haciendo historia, y en ese sentido creo que es importante salir con más convicción que nunca a conquistar esa nueva constitución, a seguir exigiendo asamblea constituyente. Yo veía cómo se viralizaba también por redes sociales el ojo, no hay nada ganado, y yo creo que ese va a ser el nuevo espíritu que se le va a imprimir a la movilización. Yo creo por lo mismo, Javier, que no hay contradicción, si tú quieres, entre ver la necesidad de llegar al momento de la política y estimular todas las formas de actuar del chileno y la chilena que han despertado. No hay contradicción, ¿no? Uh-uh. El movimiento tiene que seguir su rumbo, tiene que adquirir más fuerza, pero tiene que al final sintetizarse en una demanda que necesariamente es política, porque tú dices bien, habla de nueva constitución. Entonces, ¿qué más político que una nueva constitución? Es trastocar, si tú quieres, el orden fundamental. Y creo que hay que llegar a eso y hacerse consciente de que estas demandas justas, necesarias, se sintetizan en un nuevo momento. Para allá tenemos que caminar, diría yo. Así es. Bueno, y como hablamos de nueva constitución, estamos en contacto con el diputado Gutiérrez, quien es integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Buenos días a todos. Un gusto poder conversar con ustedes. Diputado, ¿cómo se ha sentido estas grandes manifestaciones, que en gran medida han tratado de ser orientadas en contra del Parlamento, en contra de los partidos políticos, y como que si todos fuesen igual responsables de lo que está sucediendo en Chile? ¿Cómo lo siente un parlamentario que está discutiendo permanentemente leyes que busca mejorar las condiciones de vida de los chilenos? Tú me preguntas sobre todo lo que pasó el día viernes en la, entre comillas, toma de la Bastilla, que era la toma del Congreso. Algo parecido, pero tiene un itinerario más largo, digamos, esto. es algo bastante complejo, ¿no? Para uno, igual de cierta incomodidad, tengo que decirte, ¿no? Es decir, los ciudadanos que están intentando tomarse el Congreso. Y claro, es cierto que uno ha estado en el Parlamento para decir las cosas que hoy están instaladas en la ciudadanía. Yo vengo del mundo de los derechos humanos, yo aún recuerdo las reivindicaciones que en dictadura planteamos, y la primera de ellas era una nueva constitución política, fin al plan laboral, no más AFP, libertad a los presos políticos. Bueno, todas esas reivindicaciones que hoy de esas muchas todavía están instaladas, y que nosotros después, durante todos los años de transición, también las planteamos. Lamentablemente a veces la gente con poca memoria olvida que nosotros tuvimos durante esta transición 20 años fuera de ella, es decir, 20 años fuera del Parlamento, interdicto a petición de Estados Unidos, y de que las fuerzas democráticas, entre comillas, estuvieron de acuerdo en pactar con la dictadura para excluirnos de la vida política durante todo el tiempo, un tiempo importante de esta transición democrática. Lo que queda claro es que uno ha intentado hacer los cambios, fuimos parte incluso de un gobierno, en el Parlamento hemos bregado para hacer los cambios que el país requiere, pero obviamente esta derecha tan consistente, unida a sectores de la oposición, los cambios lo han impedido permanentemente. Entonces, claro, pero al final del día la gente le pasa la cuenta y la factura a todos. Es decir, ahí no hay nadie que salve. Somos todos responsables de que las cosas no hayan cambiado. Y claro, uno con todo ha hecho todo el esfuerzo porque las cosas cambien, pero dentro de esta institucionalidad es obvio que no se pueden cambiar, eso está claro. Es decir, con la iniciativa de ley solamente el presidente de la República en temas tan relevantes como el tema revisional, tributario, laboral. Bueno, usted entenderá que son complejidades bastante difíciles, los quórum calificados. Bueno, hay una serie de salvaguardas que tiene todavía esta institucionalidad para cuidar el modelo neoliberal. Y ya todo, yo creo que ya esto ha sido una gran pedagogía para entender que acá hay un modelo neoliberal que está blindado por una constitución. Es decir, la gente no por casualidad pone la constitución como el gran problema, porque al final del día se da cuenta que aquí hay un modelo concentrador de la riqueza en pocas manos, que genera desigualdad, pero esto está blindado por una normatividad que dejó una dictadura. Y esa dictadura nos dejó una constitución hasta el día de hoy que hemos sido incapaces de poder terminar con ella. Y claro, nuestro principal referente en la calle, que era nuestra compañera Gladys era, créanme que cuando el otro día vi esa marcha gigante, yo pensaba en la Gladys, y decía yo, ¿cómo dice si yo recibía a la Gladys en este tumulto, en esta grandes cantidades, millones de personas en la calle? Y créame, claro, han cambiado tantas cosas, pero la Gladys era la, como dicen hoy, la lideresa de la calle, la luchadora callejera, era el emblema de todos y todas. Entonces, pero bueno, los tiempos han ido por estos derroteros que a veces uno tampoco lo entiende mucho. Pero lo que está claro es que ha sido larga jornada de pedagogía. Ahora, por supuesto, vamos a encontrarnos con ofertones de todo tipo. Y lamentablemente dentro de nuestras propias filas, me refiero a la oposición, muchos vamos a tener también muchos, ¿cómo decirlo?, timoratos que van a querer buscar la solución que les permita seguir con las mismas granjerías, privilegios que han mantenido durante el tiempo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es plantear nuestra cocina de tiempo. Nosotros sabemos que acá hay una contradicción palpable entre neoliberalismo y democracia. ¿Cómo se supera esto? Yo creo que se supera efectivamente con una nueva constitución política, que hay que buscar la forma de llegar a ella. Algunos dicen, hablan de un plebiscito, otros hablan de convocar a cabildos. Ahí hay muchas iniciativas que son todas, por supuesto, bienvenidas, pero acá lo que está como centralidad es una nueva constitución política para Chile. No podemos seguir viviendo con la constitución que le damos una dictadura. Eso ya es bastante indigno, pero además es una constitución que está blindando el modelo neoliberal que genera la injusticia que hoy la gente reclama y que la gente se ha dado cuenta que está ahí, la constitución política. Ahí está en el centro, la centralidad de toda la injusticia, y que por supuesto hay que cambiarla. Y de hecho todos los estados de emergencia principalmente el de emergencia, todos los estados de excepción, el de emergencia que se dictó ahora, que es un estado de excepción encubierto, porque en realidad es un estado de sitio en el que estuvimos o en el que estamos todavía, y todo eso lo permite la constitución, también lo permite la constitución de la dictadura. Su ley orgánica constitucional, ley orgánica constitucional de los estados de excepción es del año 85, es decir, también de la dictadura. Es decir, todo este peso, toda esta herencia, todo este lastre duro de la dictadura lo mantenemos hasta el día de hoy. Estamos en el siglo XXI y los estados de excepción se declaran en virtud de una ley hecha por un dictador, con una constitución hecha por un dictador. Entonces yo ya, esto de verdad, cuando ya en España están sacando a Franco del último sitial, que tenía una tumba especial para él, lo están exhumando para echarlo no sé a qué lado. Es decir, las cosas están cambiando de manera sustancial, y creo que en Chile ya llegó el momento de hacer estos cambios profundos que estamos nosotros los comunistas lo hemos exigido tanto tiempo, y lo vamos a seguir exigiendo, por supuesto, por lo demás. Y creemos que hoy es el momento, y este momento es que hay que aprovecharlo. Hay que sacarle todo el beneficio en función de los intereses populares, por supuesto, que nosotros representamos. Hugo, buenos días. Te saluda Patricio Palma. Hola, Patricio. Muy clara la fundamentación que haces del gran tema político. Ahora, lo que estábamos conversando recién era precisamente cómo este movimiento, que asume una característica tan particular, tan inédita, que algunos han llegado a decir que es apolítico, que está contra la política, que se manifiesta de manera completamente espontánea, etcétera, etcétera. Han aparecido ya varios sociólogos tratando de interpretar lo que ha ocurrido en Chile, y muchos de ellos dicen cosas muy interesantes, pero desde nuestro punto de vista, claro, esto tiene que culminar en un cambio, que es el cambio que reclaman todos, pero para que un reclamo se transforme en un cambio se requiere que curse a través de un proceso de fuerzas, en que los que se oponen al cambio sean derrotados. En ese sentido, tú levantas como gran consigna de acción la nueva constitución, que está en boca de muchos millones de chilenos hoy día. ¿Cómo visualizamos el gran tema entonces de la politización del movimiento para que llegue a expresarse en términos tan políticos como exigir una nueva constitución por una vía plebiscitaria y una asamblea constituyente? Yo creo que, compañero, yo creo que la gente en la calle está politizada. Yo siento que tuve la oportunidad de conversar con muchas personas que estaban ahí en la marcha y después, a propósito de un encuentro familiar, con muchas personas que habían estado presentes en esa marcha. Mire, hice una consulta, ¿quién de ellos había votado en la última elección? No había votado ninguno. Todos tenían opinión, pero básicamente una excepción de las instituciones, de los partidos, que al final del día no hacían los cambios que el pueblo estaba pidiendo. Entonces, yo creo que lo que se expresa es la voz de los que no votan. Se ha expresado con mucha fuerza la voz de aquellos que han dicho, mira, esta institucionalidad yo lo voy a votar porque aquí nadie me representa. Así, tienen una opinión política. No estamos en presencia de gente que no sabe qué es lo que está pasando en el país o que no tiene una respuesta. Lo que pasa es que aquí nos meten a todos dentro del mismo saco diciendo ustedes tampoco hicieron nada para cambiar las cosas. Porque si uno ve la simbología, ve las consignas, ve los personajes, ellos es como que somos nosotros, pero sin nosotros. Es decir, la canción que ha sido paradigma ha sido El Derecho a Vivir en Paz, de Víctor Jara. Uno ve los lienzos que se levantan, veía fotos del Che, que aunque le pesa mucho, era un comunista. Las consignas que se levantan son consignas que nosotros hemos levantado de los tiempos de la dictadura, durante toda la transición. Son todas consignas que nosotros hemos levantado por muchos años. Es decir, no la gente no es ajena a la política. Primero, lo estamos pensando en politizar algo. Es gente que está politizada, y tan politizada está de que muchos de ellos tomaron la decisión de no votar en las elecciones. Por eso que no vamos a decir, posiblemente no encontremos con alguien que piense que la solución va a ser el voto obligatorio, es decir, hacerlos votar. Claro, pero todos ellos lo votan porque ellos tienen una opinión elaborada sobre lo que es el país, y que hoy se expresó de la forma tan contundente como lo hemos visto en la calle y se sigue expresando. Entonces tampoco creería que aquí estamos en presencia de personas que no tienen idea, que es inorgánico, no. Y lo que pasa es que como son justamente, son personas que han tomado la decisión de no votar, es decir, ahí hemos visto la expresión de la gente que ha decidido no votar en las elecciones. Entonces por eso que no encontramos ni el líder, ni la organización, porque ellos son justamente refractarios a todo eso. Pero no porque sean refractarios, son refractarios porque efectivamente a ellos no les gusta eso. Entonces, cualquiera que aparezca levantándose como el líder, todos sabemos lo que le va a pasar. O si quieren ahí mismo dentro del mismo grupo levantar una orgánica, también le va a ir mal. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ser cuidadoso y respetuoso, diría yo, respetuoso con este movimiento político, que es político, pero es de una particularidad, que es la voz de los que no votan, y que ellos también han dicho, aquí estamos, existimos, y claro, nosotros no queremos aceptar una agenda neoliberal profunda que nos está imponiendo Piñera, pero hay una expresión clara y categórica, que hay ese movimiento, yo diría, un movimiento de izquierda. No es para que, porque la pregunta es, ¿podía entrar ahí a marchar junto con la gente alguien de derecha? Obviamente no podría. No tendría ninguna posibilidad de sobrevivir en ese mar humano. ¿Hugo? Pero yo tengo la impresión de que hay que ser muy respetuoso yo creo que aquí la soberbia o creer que es un movimiento que no tiene expresión política, que es inorgánico, y como no tiene una expresión orgánica ni liderazgo, uno lo puede ningunear. No, todos sabemos que no, todos sabemos que hay que tratarlo con el máximo respeto y más que y también con respeto, y uno también ir con ellos construyendo lo que están pensando. Yo creo que hay un pensamiento que se está construyendo, y ese pensamiento en construcción sin duda nos dice con claridad: denuncia a Piñera, nueva constitución, acusación constitucional contra Piñera. Es decir, hay cosas que están planteándose ahí. Lo peor es no hacernos cargo de esas demandas y creer que las únicas demandas son las que nosotros podemos construir desde el Parlamento. Yo creo que poner a disposición la agenda social del Parlamento chileno y que sea el Parlamento que dé respuesta, yo creo que vamos a seguir el mismo problema. No vamos a dar el palo con bola. Y creo que lo que hoy necesitamos es justamente poder captar ese sentir ciudadano popular, hacerlo nuestro, aunque yo entiendo que ha sido muy nuestro por lo demás, y nosotros como los comunistas no nos cuesta nada, porque nosotros empatamos, nosotros estamos muy coincidentes con el sentimiento ciudadano. Yo creo que hay temas así más gruesos que analizar ahí, pero yo estoy seguro que si nuestra Gladys hubiese aparecido ahí, todos sabemos lo que hubiese significado nuestra Gladys en esos millones de personas en la Plaza Italia. Todos sabemos lo que hubiese significado nuestra Gladys. Hugo, ¿por qué? Porque, dígame. Hola, te saluda Javiera, muchas gracias por el contacto telefónico con Radio Mundo. Hola, Javiera, disculpe que haya lateado tanto. No, para nada, estaba, la verdad es que me imaginaba... Un poco latero, Gustavo, está un poco latero. Me imaginaba lo que estabas diciendo a Gladys llegando a una marcha de esas características, y la verdad es que comparto en que probablemente hubiera sido emocionante, así como lo fue el espectáculo de sol y lluvia que hubo, así como lo era no poder caminar, pero básicamente durante cuadras y cuadras porque no se podía pasar, una cuestión realmente asombrosa. Respecto al tema de la nueva constitución, ya se abrió un debate, al menos en términos públicos, del mecanismo. Bueno, de hecho, ahí yo escuchaba en la mañana a Chaguán, que decía que sí o sí tiene que hacerla al Parlamento, y ahí empezando, digamos, con ese tipo de cosas. Mi pregunta son dos. La primera es, ¿qué elemento podría incorporarnos usted respecto al tema del mecanismo de la nueva constitución? Y la segunda es, ¿cree usted que en caso, por ejemplo, de que quedara lo que está haciendo o lo que está proponiendo la derecha, ¿cree usted que la gente va a quedar conforme con eso? Yo lo que creo que aquí la necesidad de un acuerdo mayor para hacer los grandes cambios que se requieren es obvio. Es decir, aquí nadie puede decir aquí la derecha no existe, la derecha no tiene representación. No, la derecha apuesta a que los que votan siguen votando por ellos y le dan la representación que ellos necesitan. Y justamente fue esa votación que le dieron los que votaron lo que le hizo creer a Piñera que estaba en condiciones de profundizar el modelo neoliberal, descartar toda la reforma de la presidenta Bachelet y seguir con la legitimación de las AFP y TAP y todo este modelo neoliberal. Por supuesto, no entendió que más del 50% de la población no había votado del padrón, y claro, esa lectura le fue engañosa, se equivocó profundamente, y bueno, ahí está la respuesta ciudadana de decirle: mira, acá están todos los que no votamos, y los que no votamos no votamos porque no, lo que queríamos que tú profundizar en vuelo neoliberal, ¿vale? Esto no era lo que es el, nos votamos porque no queríamos en ti y puede que eventualmente en nadie, pero no era el chip libre. Por eso yo creo que el acuerdo tiene que incluirnos a todos y todas, eso es de una obviedad lo que estoy diciendo. Y claro, y por supuesto Piñera está puesto en la disyuntiva, o se hace cargo de las grandes demandas ciudadanas que están pidiendo, y fundamentalmente se pone a la cabeza, imagínate lo que estoy diciendo, ¿no? A la cabeza de las transformaciones que el país requiere, es decir, una nueva constitución en que podamos discutirla entre todos, como digo, entre todos y todas, y eso, ese todo y todo también incluye los que son de centro, centro derecha, derecha, y son parte de este país, y uno tampoco quiere invisibilizarlos, ni que no existan, ni nada, por el estilo. Lo único que queremos es que aquí las mayorías efectivamente no están expresadas en la normatividad jurídica. Aquí las minorías, esta es una institucionalidad hecha para las minorías, para las pequeñas contraminorías, que son las que tienen el Estado de Chile en su bolsillo, literalmente en su bolsillo. Este es un Estado de Chile que hay que recuperar para las mayorías, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, de recuperabilidad del Estado de Chile para los chilenos y chilenas. En eso estamos, Daniel. Y claro, y cómo le quitamos el Estado de Chile a los ricos y poderosos es un gallito fuerte, pero el otro con el que estamos haciendo el gallito también existe. No puedo hacer nada drástico con el otro, porque no tampoco corresponde, sería caer en su misma lógica, y yo no quiero caer en la lógica de ellos. Entonces, acá Piñera tiene que estar en la disyuntiva: o avanza en un proceso constituyente, o él está al margen de él. Si está al margen de él, bueno, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que se margine y asuma a alguien que esté en condiciones de garantizarle al pueblo de Chile avanzar en un proceso constituyente. ¿Qué características tiene? Por supuesto, es un tema de ponerse de acuerdo. Algunos, por supuesto, a la derecha le gusta que ese proceso constituyente sea en el Congreso, con los actuales parlamentarios, congresistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen, claro, nosotros tenemos esta mayoría, pero no tenemos la mayoría suficiente, vamos a hacer los cambios que nos piden. Pero yo creo que sería una falta de respeto a nuestro pueblo que se expresó en las calles a hacer un proceso constituyente entre cuatro paredes. Yo creo que eso tampoco podríamos nosotros aceptarlo. El proceso constituyente tiene que tener como elemento clave la participación ciudadana. Así es. La participación ciudadana y democrática. Correcto, así es. Diputado Gutiérrez, queremos agradecerte este contacto. Sé que ha sido jornadas intensas las que se han vivido estas semanas, de hace bastante tiempo también, pero esta semana particularmente por toda la adrenalina que ha hecho que la movilización social le llegue a todos los representantes. Así que te agradecemos, Hugo. No, gracias a ustedes. Siempre para mí es muy grato conversar con el Radio Nuevo Mundo y poder divagar sobre lo que está pasando. Nosotros ayer tuvimos un enfrentamiento con el gobierno ahí en la Comisión de Constitución sobre justamente los estados de emergencia y cómo había que terminarlo, y la exigencia, y nosotros ha sido la exigencia permanente, y nuestro partido en ese sentido ha sido muy claro y categórico, es decir, que los estados de emergencia, con toque de queda y todo lo que ha significado la vulneración de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, eso todo debía terminar, y creo que nosotros hemos estado haciendo y diciendo lo que es correcto en este momento político difícil para nuestro país. Así que yo me alegro que podamos conversar sobre lo que está ocurriendo. Yo ahora tengo que ir a una actividad importante acá, está con nosotros acompañando el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, que los visita y que va a participar en una serie de actividades. Vamos a conmemorar el Día Nacional del Ejecutado Político hoy en la Escuela Santa María. Así que estamos con un montón de actividades por delante y por supuesto marchas por todos lados en Iquique, y eso me conmueve, porque siento que al final del día todo el esfuerzo que uno y todo lo que ha dicho al final está surgiendo, y eso me alegra saber que tengo al menos un pueblo en Tarapacá comprometido con los grandes cambios. Bien, muchas gracias, Hugo. Adiós, que estén muy bien. Chao. Bueno, diputado Hugo Gutiérrez, diputado por la región de Tarapacá, pero altas comunas, Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica, Pozo del Monte, por supuesto Iquique, la región, distritos 2 de la región de Tarapacá. ¿Qué les parece que hagamos un alto y regresamos? Hacemos un alto y regresamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Somos la red de emisoras Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción. Hicimos un pequeño alto y, por supuesto, para tomar un poquito de aire. Estamos desde las 9 de la mañana en este de domingo a domingo especial. Domingo a domingo, no, sus horarios normales son de 10 a 12. Nosotros, dada la cantidad de temas, dada la cantidad de situaciones que se han vivido, dado lo que está significando las movilizaciones y teniendo presente que si uno enciende la televisión, los canales de televisión hoy día están plagados de invitados que ninguno representa a los convocantes a los movimientos sociales. Sin embargo, lo que está pasando efectivamente es que los movimientos sociales están teniendo participación, están convocando un acto en el Parque O'Higgins hoy día, y que ya se muestran imágenes que hay mucha gente, y son recién las 11 de la mañana, y está convocada a las 11 de la mañana, y pueda llegar mucha más gente seguramente. Hay muchos conjuntos invitados. Está Yapu, está Manuel García, está La Moral Distraída, está Princesa Alba, está Cami, Los Prisioneros, Cunaray Tapia, y bueno, está, bueno, ahí está todo lo que está pasando. Y sin embargo, los canales de televisión, a excepción de que acaban de ver una imagen desde el Parque O'Higgins, desde el escenario del Parque O'Higgins, no está siendo considerado en los análisis por los canales. Ahí tienen una cantidad de dirigentes de la derecha y de lo que fue la Concertación, y no hay análisis de otra perspectiva, Patricio. Así es, pero eso no nos puede extrañar. Eso es parte del escenario que estamos develando en este programa y en otros programas. Por lo demás, nosotros hemos sacado al aire a figuras que representan la otra parte del espectro político, así que tampoco vamos a negarlo, que estamos dando salida precisamente a los que son excluidos en general de algunos de los medios más visualizados o escuchados en nuestro país. Sí, es verdad que no nos puede extrañar el hecho de que no... Ya está llegando el diputado, así que lo aprovechamos de saludar. Pero no nos puede extrañar básicamente el hecho de que no inviten a dirigentes sociales, sino que más bien lo que intentan reforzar en los medios de comunicación formales tiene que ver con los intereses que mismo conversábamos respecto a estas pautas que se estaban haciendo con editores, reuniones y todo el cuento. Yo creo que ahí pensar en una en que sea esto una casualidad no tiene absolutamente ningún sentido. Pero igual, de todas formas, creo que hay que estar contento porque la gente sigue saliendo, y eso creo que demuestra todos los anhelos y sueños de cambio que tiene este país, y al final eso es importante. De verdad, la gente está organizando cabildos, está discutiendo, habla de una nueva constitución, y yo creo que eso es una cuestión que de verdad hace dos semanas atrás era totalmente impensado. Bueno, de hecho, en momentos decisivos como el que nos vamos acercando, Javiera, creo que no tendría sentido pedirle a los medios de comunicación que fueran neutros respecto de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a mí no me extraña que en la pantalla... ¿está bien que sean neutros a la posición del sistema? ¿Eso es lo que dices tú? No creo que tenga sentido pedirle a los medios que sean neutros. O sea, un medio que pertenece a uno de los más grandes monopolios del país, no le puedo pedir que trabaje contra los intereses de ese monopolio. Un medio que dice representar los sectores populares, como es el caso de la emisora que estamos hablando, no le puedo pedir que represente los intereses de los monopolios. Representará los intereses de los sectores populares que se expresan en esta radio, etcétera. Es decir, esto nos permite ver que cuando la lucha social asume ciertas características, se acaba la pretendida neutralidad y cada uno tiene o que la asumir... pluralidad. No, neutralidad, no es lo mismo. Cada uno tiene que asumir la posición que tiene, eso es lo que te quiero decir. Y vale. Por esa razón, en las pantallas de televisión no está el movimiento social, así como no podía estar representado en el almuerzo que invitó Piñera. Bueno, igual se ha incorporado a la mesa el diputado Guillermo Díaz, presidente del Partido Comunista, quien ha estado activo en estos días, y por supuesto, me imagino que en el análisis de la de lo sucedido, particularmente en la suerte de resumen que fue el día viernes, donde millones de chilenos se movilizaron a lo largo del país. Y claro, algunos dicen esto marca un antes y un después. ¿Podría marcar un antes y un después? ¿A quién le podría marcar un antes y un después, diputado, estas movilizaciones? Bueno, Piñera dijo que le había aprendido mucho en estos días y que había estaba emocionado, pero eso ya es otro problema. Aprendiz de brujo, porque quiere arreglar la cosa con brujerías, parece, no con medidas concretas para los que están ahí reclamando. Gracias. Hay por ahí un WhatsApp muy divertido que anda circulando. ¿Ya? Y que dice que se llama a un psicólogo y sociólogos para que le digan a Piñera que ese acto, esa concentración no era de él y no era un homenaje de él. Yo vi un letrero que decía: en este país nos roban todo, hasta las marchas. Ese sí que está bueno. Bueno, efectivamente, si uno lee el tweet que puso Piñera ayer, tendría que pensar eso, de que él consideró que era una marcha de apoyo a sus reformas, a sus propuestas, ¿no? Claro, la primera dama inmediatamente lo acompañó diciendo, bueno, ahora vamos a tener que renunciar a algunos de nuestros privilegios. Y agregó, porque he visto a gente joven de Las Condes marchando y protestando. Entonces, claro, están tocados por eso, porque harta gente de los barrios pudientes protestó. No solo pudientes, me imagino, bien para allá, también mucha gente que tiene deudas, que están endeudados. Una de las causas del estallido social es el gran endeudamiento también de las personas, que los índices lo habían demostrado como uno de los más altos de no sé cuánto tiempo. Están empezando a llegar rápidamente saludos, creo que sí. Hoy día será un día de harta audiencia, vamos a leer algunos. Obviamente siempre desde Canadá, pero eso ya nos escuchan harto los el día que auditores Canadá nos mande allá. Mensaje nos vamos a sentir muy nos mal. Vamos a sentir súper ofendidos, la verdad de las cosas. Dicen que lo esperaban hoy día en Estado Nacional algunos y no en el programa, pero nosotros sabemos que aquí es más importante, por supuesto. No me importa, pero que no me invitan a Estado Nacional. Desde España, desde Renca, desde Puente Alto, desde la Cuarta Región, también nos llegan saludos de Janet Jara. Sale saludos compañeros y compañeras. Nos llegan desde Illapel, desde Lo Espejo, desde Constitución, donde dice que al menos se han efectuado 10 marchas masivas. Eso es más o menos los saludos que llegan desde la transmisión en el Facebook. Igual les decimos que los leemos, estamos atentos, por supuesto, a todos los comentarios. Diputado, cuando... Miren, y desde Canadá nos responden, el Che Guevara, hasta la victoria siempre. Yendo al resumen, digamos, de la semana o algunos hechos que fueron como bien importantes y que marcaron también de alguna u otra manera al principio del programa, estuvimos hablando detenidamente sobre la declaración de guerra que le hizo Piñera a su pueblo el día martes. Bueno, nosotros igual algo ya comentamos, pero creo que es interesante poder abordar eso, porque la verdad de las cosas es que fue doloroso. Yo creo que muchos también recordaron tiempos oscuros de este país y la verdad de las cosas es que no es menor que el presidente de la República te declare la guerra. Bueno, una guerra desigual, por lo menos. Eso fue una irresponsabilidad tremenda, pero lo que se quería ocultar tras eso era que ellos cometieron o pasaron por encima de la Constitución por la forma como establecieron el estado de emergencia y cómo este estado de emergencia en la práctica lo convirtieron en un estado de sitio con consecuencias de muchas vidas que se perdieron, de torturas, de violaciones y otras cosas que están empezando a aflorar a la luz pública, que estaban muy ocultas, y que ahora ya empiezan a aflorar. Ese fue el sentido de su declaración de guerra. Claro que tuvo un tropiezo porque, si el pato me deja de boicotear, tuvo un tropiezo porque el general que estaba a cargo de la zona, el general Iturriaga, dijo: yo no estoy en guerra con nadie. Le costó no poder salir nunca más Sí, pues da la impresión que fue por eso que no salió nunca más a hablar. E incluso las encuestas decían que él era el que estaba mejor posicionado como los voceros de gobierno, el Iturriaga. Han dado varias versiones, porque después no apareció más, porque había generales y almirantes en otras regiones que estaban a cargo, entonces él era solo para Santiago, que hablaban otros, porque tenía que estar muy ocupado mirando la situación, me imagino que en una sala con computadores, con televisores, no sé. Pero dieron toda esa explicación. Pero lo de fondo es eso, y resulta que después que el general Iturriaga dio esta respuesta, después Chau, que salió diciendo, la guerra es válida y se puede dar guerra y puede haber diálogo, algo así, ¿ah? Puede haber declaración de guerra y puede haber diálogo. Entonces yo creo que en ese momento debe haber existido una tirantez muy grande en la moneda, y que en ese momento empezó a desarrollarse una discusión sobre qué hacer. Y en ese momento yo creo que se había impuesto la mano dura. Y ese fue un momento de peligro, de gran peligro, pero se dieron cuenta y retrocedieron, creo yo, cuando vieron que la gente, en vez de ir a sus casas con el toque de queda y con la presencia de los militares, salieron todavía más a las calles y se hicieron cada vez más masivas los actos, las marchas, las concentraciones, y se extendieron cada vez más a todo el país. Entonces eso les amarró las manos indudablemente, y se fue desinflando esa opción, que no me cabe duda que la guardan incluso como último recurso, pero difícilmente hoy día podrían optar por esa opción, porque también tienen el frente quebrado, el frente de ellos. Por una parte, entre los parlamentarios, bueno, el converso, hay algunos que estaban por la línea dura, pero la mayoría decía que no, ¿cómo vamos a caer de nuevo en esto? No podemos cometer ese error histórico, etcétera. Resulta que también se les arrancan los empresarios para el lado, y resulta que ahora todo el mundo decía que nosotros estábamos locos porque pedíamos un salario mínimo cercano a los 500.000 pesos, que siempre hemos dicho que tienen que estar en la línea de la pobreza, que un poco menos de 500.000, y que las pensiones deben ser así. Y resulta que el señor Lucic y otros empresarios, ya varios empresarios, dice que los sueldos mínimos en sus empresas van a ser de 500.000 pesos. De 500.000 pesos. Entonces, bueno, ¿cuál es el escándalo? Entonces yo creo que ahora esa exigencia que está saliendo desde los sindicatos, que están exigiendo los trabajadores, es absolutamente justo, porque está la prueba de que pueden pagar 500.000 pesos. Pero que no cometa el error Piñera, porque Piñera vuelve a cometer un error con sus famosas medidas cuando dice, sí, vamos a subir los salarios en 50.000 pesos, o sea, de 300 y tanto a 350. De 300 a 350. A 350. Ese va a ser el salario mínimo. ¿Pero quién paga los 50? El Estado. Como bono, claro. ¿Pero por qué tiene que pagar el Estado a los trabajadores privados? No sé, primera vez en la historia, no sé si antes se habrá hecho acá en Chile. Yo no recuerdo, por lo menos. ¿Ah? No creo que nadie lo recuerde. O sea, que es muy fácil. Es una vergüenza, realmente. Es muy fácil subir así el sueldo de los trabajadores, ¿no es cierto? Y él le hace la vida muy fácil a las empresas, si es que le pagan sus trabajadores más encima, pero la utilidad se la llevan ellos. Claro, claro. Pagan impuestos algunos, qué sé yo, pero eso no reditúa en ningún caso esto. Entonces, eso a mí me parece que es otro error tremendo que están cometiendo. O sea, le están metiendo la mano al Estado para facilitarle la vida, ¿quién? A los trabajadores. No, en realidad a los empresarios, porque poco tiempo más esos 50 mil pesos se van a diluir, porque es solo un bono. ¿Hasta cuándo dura? ¿Va a ser eterno? No va a ser eterno. Claro, ahora no sé para qué hay que hablar tanto de las medidas si ya la respuesta salió clara. Es decir, dos actos inmensos en Chile, en la media, pero centenares de actos de todo el país, o centenares, porque no solo las principales, sí, capitales, claro, de regiones, todos los pueblitos más chicos. A mí me llega un WhatsApp de pueblitos chiquititos, de gente protestando, inmensa cantidad de gente. Pero además hay encuestas de opinión que hicieron, como estas encuestas que hacen a boca de urna, más del 80% en casi todas estas encuestas de opinión dicen que esto no soluciona el problema. Y el 56% dijo que al escuchar esta propuesta de Piñera le había causado indignación, frustración. Es decir, Hay un antes, hay un después. Claro que hay un antes, hay un después, pero un después de gente empoderada, de un pueblo empoderado que está exigiendo más y que no solo exige mejores salarios, mejores condiciones de vida, sino que está planteando un cambio de fondo, que es el cambio de constitución. Patricio. Bueno, yo creo que ese es el gran tema, diputado, la exigencia que surge por todas partes de un cambio de constitución, porque al parecer ya muchos nos damos cuenta de que no es posible en el marco de esa constitución intentar las transformaciones, los cambios que requiere esta indignación ciudadana. Entonces, en esa perspectiva, ¿cómo visualiza usted que se puede dar el avance hacia una nueva constitución hecha, claro, de una manera democrática, hecha con una amplia participación ciudadana, con ratificación ciudadana y con discusión ciudadana? ¿Cómo podría darse eso? Claro, hay algunos que quisieran constreñir esa discusión en el Congreso Nacional. No se puede dar en el Congreso Nacional, voy a explicar las razones, porque ahí se necesitan quórum calificado para cualquier cambio. Y la mayoría no está de parte, el Parlamento no está de parte de los que están en la calle protestando, que están exigiendo. Esa no está en el Parlamento. O está muy diluida en el Parlamento, está muy debilitada, porque el gobierno ha logrado, ¿no es cierto?, ganarse a partido y pirquinear votos, etcétera, etcétera. Y como estos son quórum altos para cambiar la constitución, entonces es muy difícil por ahí, aunque se quiera hacer ahí, institucionalmente. Pero además, el Parlamento está tan desprestigiado que no representa a la gente. Porque el Parlamento también está absolutamente desprestigiado por varias razones. Una, porque hay razones propias, hay diputados que han y senadores que han cometido delitos, que han sido condenados por cohecho, que han intervenido en las leyes, que se han dejado coimear por las grandes empresas, la ley de pesca no es una de esas, no me puedo acordar, acordémonos. Entonces todo eso ha desprestigiado al Congreso. Llevamos como 8 años con un proyecto de ley para bajar los sueldos de los parlamentarios, 8 años. Aprobado incluso mayoritariamente en la Cámara de Diputados la moción para bajar los sueldos. Por primera vez se dio histórico hace un par de años atrás, pero ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, ahora se apresuran. Además, el Parlamento está desprestigiado porque hubo una campaña constante contra el Parlamento de parte del gobierno, estoy seguro que de parte del gobierno. ¿Por qué razón? Porque este gobierno, como asumió con una minoría parlamentaria, entonces, ¿cuánto se demoró en enviar los primeros proyectos? Acuérdense la sequía parlamentaria, la sequía legislativa. ¿Cuánto se demoró? Y que empezó a llamar a los almuerzos, a estas mesas por arriba, a las cuales nosotros tampoco quisimos ir porque no iban a llegar a nada, y efectivamente no llegaron a nada y son parte hoy día del descontento. Son parte hoy día del descontento. Entonces el Congreso está desprestigiado. Además, ahora, estas medidas que hace el gobierno, le mete 19 proyectos, le ponen suma urgencia o discusión inmediata, o sea, un fast track legislativo que es absolutamente antidemocrático, porque no tenemos tiempo. ¿Cómo se van a aprobar estas leyes sin discutirlas, sin conocerlas siquiera? Poco menos que es eso lo que quieren, o sea, acuerdo, cocina, más cocina y sacar estas leyes para adelante. Claro, por ejemplo, fuimos citados el domingo. No, el viernes. El viernes. Bueno, habíamos estado el domingo pasado. Sí, claro. Ah, sesión el domingo. Estuvimos el viernes. Y nos han tenido encerrados en el Congreso, no podemos salir a las calles, ninguna parte, ahí estamos. Y después por el toque de queda, en fin, era una dificultad bastante grande de desplazamiento. Encerrados en el Parlamento, para discutir qué esto de las garantías para las enfermedades catastróficas de la clase media, que creo que así como está favorece a 8.000 personas, pero que pone un deducible, o sea, es un seguro como los seguros de autos que tienen deducible, ¿no es cierto?, de 1 UF, 2 UF, 3 UF, según lo que usted pague. Bueno, en este caso el deducible, de acuerdo a cómo está la ley, tendrían que pagar 1.700.000 pesos, creo, de deducible. Casi el 40%, parece que tiene un cálculo, ¿no? Claro. Un 40%. Entonces, la Comisión de Salud le dijeron mayoritariamente, a pesar de que se aprobó en salud por un voto también de la nueva mayoría, ese es el problema, por un voto de la nueva mayoría se pierde una posición justa, que dicen el deducible hay que bajarlo a cero, Para los sectores que no tienen plata, hay que bajar ese deducible a cero. Entonces el gobierno, claro, se indigna, pero se acabó ahí la discusión en la comisión, pero el gobierno aparece al otro día, es decir, el viernes, dice, no, mire, he cambiado un poco el deducible y en vez de pagar, supónganse usted, los 1.700.000, tenía que pagar 1.480.000, por decir. Pero ahí está la cifra. Es decir, no cambia nada. ¿Ah? Y el ministro de Salud lo defiende, el Mañalich, pero si esto es una gran cosa, claro, como esto va a beneficiar a las clínicas, y él ha sido socio, me imagino que sigue siendo socio de las clínicas y de las grandes, de las Condes y otras, a ellos beneficia. ¿Ah? Entonces, bueno, afortunadamente ocurrió lo siguiente, porque estábamos discurriendo cómo no prestarnos a ese juego, a esa jugada que está haciendo Piñera, porque lo quiere cargarle la mata al Parlamento que no aprueba esta ley y que por eso las cosas están malas. ¿Eh? ¿De cómo no? Porque todas las organizaciones sociales nos estaban diciendo, ¿y qué están haciendo ustedes en el Parlamento? ¿Qué es lo que hacen ahí? Claro, se justificaba la semana anterior que fuimos un día, o sea, el día jueves, porque aprobamos las 40 horas. Pero había una decisión del conjunto de la oposición de aprobar las 40 horas. Era una cosa mayoritaria, que eso no se podía dejar de lado, aunque está además en la mente de las personas que andan protestando en la calle. Y se aprobó por inmensa mayoría. Pero no tenía sentido el estar el día viernes. ¿Y qué pasó? Que estábamos discurriendo cómo o no votar o salir, no hacer un acto de protesta parlamentaria, cuando llegaron los pobladores de los cerros del frente del Parlamento a rodear el Parlamento y a tomarse el Parlamento para que dejara de funcionar. Y efectivamente así ocurrió, pues, o sea, la persona que está a cargo del Parlamento dijo, aquí no respondemos por la vida de nadie, así que tienen que irse. Y no tenemos que ir. Claro, porque tenían que irse los empleados, todos. Era compleja desde ese punto de vista la situación, pero eso nos dice a nosotros lo que está ocurriendo en relación a estos proyectos que ha enviado el presidente Piñera. Ahora, claro, nosotros estamos obligados constitucionalmente, cuando nos sirve, tenemos que asistir, ¿no? Si la mayoría decidiera no asistir, sería magnífico. O una mayoría que dejara sin quórum para que legislara la derecha sola. Pero nosotros no somos mayoría. O sea, somos algunos, nosotros, claro, la Unidad para el Cambio, los que estamos en esa disposición. Pero otros no han estado en esa disposición. Pero yo creo que tienen que pensarlo, que si las cosas siguen como siguen, no sé qué vamos a ir a hacer al Parlamento en esas condiciones. Muy difícil. Paso los saludos que nos han llegado. Se han sumado, bueno, de Suecia, de Londres, que también, si algún día nos faltan, los vamos a echar de menos. De Cartagena, de Pudahuel Sur, de Pitrufquén. Y llega un saludo de la CONATACH. De los taxistas. Sí. Dice presentes, ahí llega un saludo. Es muy solo que están peleando, porque lo reconozcan, que no solo reconozcan y le dé ventaja a las plataformas, sino que ellos también quieren tener una plataforma para ellos, que el Estado les ponga una plataforma a los taxis. No los escuchan, no les dan entrevista. Sería bueno que le dieran entrevista. Dicen que no le dan entrevista porque son muy peleadores, a lo mejor, pero... Pero bueno, en este país sí, ha quedado demostrado que eso... Si no se pelea, no hay... Que no será no llora, todo malo y algo bueno. Que no llora, no mama, dicen por ahí, ¿no? Respecto, igual a lo que decía, a mí me pareció una desfachatez, pero del porte de un buque, que aún con todo lo que estaba pasando en el país, hubieron parlamentarios de la derecha que votaron contra la baja de la dieta parlamentaria. Hubieron algunos que se abstuvieron. No, es que no se ha puesto en votación. Ahí ocurrió una confusión. Porque no se ha puesto una confusión muy grande, porque la derecha hizo una maniobra, dijo, no vamos a darle la pasada, porque como son de quórum constitucional o de ley orgánica, no le vamos a dar la pasada, es constitucional la rebaja de los diputados, mientras no acuerden discutir conjuntamente rebajar la cantidad de parlamentarios. Y ahí quedó la trifulca, que no se entendió, que se iban a fusionar los dos. Nosotros dijimos, esto es imposible. Entonces, la verdad es que se enredó tanto la cuestión Y el problema que después era que era no, que era fusionar los que tenían rango de ley constitucional, que es la rebaja de la dieta, que hay muchos proyectos de rebaja de la dieta parlamentaria en el Parlamento, eso había que fusionarlo, eran como 9, y había que fusionar aquellos que son de ley orgánica, que tienen que ver con bajar la cantidad de parlamentarios. Y ahí se creó todo este enredo que uno votaron por sí y por no, y al final mayoritariamente acordamos discutir, pero a mí me preocupa mucho, es una jugada de la derecha y que con la cual desgraciadamente han agarrado papa, como se dice también, partidos de oposición, yo diría casi todos los otros partidos. Somos de los pocos que nos oponemos a la rebaja de parlamentarios, porque costó tanto echar abajo el sistema binominal, abrir las puertas del Congreso para que ingresaran otros partidos, gente más representativa, gente más joven, etcétera, etcétera, más mujeres, que ahora esto lo quieren achicar. Dicen que para ahorrar plata, eso no ahorra ni un peso, es muy poco, y más ahora si vamos a bajar los sueldos de los parlamentarios, eso es muy poco, no sirve para nada para el resto del país, ¿eh? Y mientras más parlamentarios haya, más representatividad. Pero tal vez sería importante, diputado, que usted pudiera contarle a nuestros auditores y auditores por qué, cuando se disminuye el número de parlamentarios, se está atentando contra la representatividad, contra el hecho de que pueda haber más diversidad. Creo que es una cosa que no está clara para la población chilena. Bueno, pero si muchos conocen lo que fue el sistema binominal, yo creo que la mayoría, ¿qué es lo que era el sistema binominal? Que se elegían 2 parlamentarios por distrito. Se agrupaban 2 fuerzas, las más grandes, y elegían todos los parlamentarios. Y la otra fuerza, aunque sacaran votos, esos votos no valían nada, 0. Y no tenían posibilidad de representar. Nosotros tuvimos 20 años así, 25 años así. Se abrieron las puertas al echar abajo el sistema binominal y poner en proporcional, y se aumentaron la cantidad de parlamentarios, y resulta que inmediatamente hay más parlamentarios, hay más diversidad, hay mucha más discusión. A la derecha eso le molesta profundamente. Y yo desgraciadamente llego a pensar que hay partidos de la antigua Concertación, que son los más grandes, que también les molesta que exista esta diversidad. Porque ¿quiénes salen favorecidos al reducir la cantidad de parlamentarios? Los partidos más grandes, los que tienen más plata, los que tienen más medios de comunicación. Entonces, claro, disminuye la posibilidad a los otros. Eso es lo que pasa, ¿no? A los independientes dificulta mucho elegir. Ellos dicen que lo van a mantener proporcional. Sí, pero se van a elegir menos diputados. Se van a elegir menos diputados, menos representantes de las comunas. Hoy día ya es difícil representar a los distritos, que son muy grandes. Va a ser mucho más dificultoso, ¿no? Va a ser mucho más dificultoso. Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, yo creo que hay algunos que se van a oponer a la rebaja, pero el problema está ahora que algunos dicen 50, nosotros hemos dicho rebajar el 50% del sueldo, ¿sí? Y hay otros que dicen menos. Claro, los diarios aparece el sueldo sumado a los gastos operacionales, a los gastos de los funcionarios que tenemos, los asesores, todo, entonces aparece una cuestión gigantesca, y aparece comparado con parlamentarios de Europa, que los sueldos son un poco más bajos, pero estaba en Europa con lo que tienen, con lo que disponen los parlamentarios, pues, ¿eh? Claro. De facilidad, etcétera, etcétera. No hay comparación posible. Ahora, ¿por qué tiene que haber reforma de la Constitución? Porque muchos dicen que los diputados se suben el sueldo ellos mismos. No, imposible. Nosotros no podemos subir ningún sueldo. Solo podemos votar por los proyectos que manda el Ejecutivo. Claro, como empleados públicos que somos, si manda un reajuste y se aprueba ese reajuste, se sube el sueldo al parlamentario. Pero sube a los ministros también. Sube toda la administración pública. Toda la administración pública. Ahora, hace como 3 o 4 años que nosotros tomamos la determinación de que no se le entregara reajuste a los parlamentarios. Aunque subiera el reajuste al sector público, los parlamentarios no. Ya por ahí ya se ha producido una disminución. Pero claro, tendría que pasar unos años para que bajara bastante, entonces hay que bajar. Pero el problema es que los sueldos de los parlamentarios están asociados al sueldo de los ministros constitucionalmente, y un parlamentario gana lo mismo que un ministro. A mí me costó, a propósito de eso, me costó mucho ver en la televisión el otro día al presidente del sindicato del metro lo vi así de pasadito en un matinal, me llamó la atención que él tuviera en un matinal, porque no es normal ver a dirigentes sindicales, ¿eh? Y entonces empiezan a hablar de la rebaja de los sueldos de los parlamentarios y todo, y el conductor feliz que le van a rebajar el sueldo de los parlamentarios y todo, decían lo mismo. Entonces él dijo, sí, dijo, está muy bien, dijo, se le rebaja a los parlamentarios, pero ¿y cuánto ganan todos los que están aquí? Y los que están aquí detrás de ustedes, ¿cuánto ganan? Se produjo un silencio ahí, entonces. Se produjo un silencio incómodo. Sí, como que sí. Y dijo, bueno, ¿y saben ustedes cuánto ganan los gerentes? Y si ustedes le están pidiendo a los diputados que ganen 10 veces o 15 veces un salario mínimo, ¿y no será justo eso hacerlo en las empresas, aquí en la televisión, en todas las instituciones? Él dijo con el clavo, eso es repartir la torta. Ah, pero no decir que porque los diputados ganan tanto, el país está, claro, en la ruina. Por eso menos se va a resolver toda la desigualdad del país. No, estamos totalmente de acuerdo que se rebaje, pero yo no estoy de acuerdo que se baje la cantidad de parlamentarios. Por lo menos yo me voy a oponer a eso. Claro, sí. Pero en el fondo los matinales igual intentan plantearlo como que fuera solamente el tema de las dietas parlamentarias, y siendo claro que el problema es mucho mayor. Yo quería preguntar a raíz de la encuesta CADEM, donde, Piñera batió un récord. El récord de el mayor desplome en aprobación. Así que esos son los récords que rompe el gobierno, pero dentro de las razones de la caída, según la misma encuesta, están el mal manejo de las propuestas, una mala gestión en general, no escuchar a la gente, no cumplir sus promesas y proteger intereses de las empresas y élites. Miren, CADEM hoy día logra de alguna manera recoger de forma brutal. Se está poniendo buenita también. De forma brutal también el descontento, claro, que hay de todos en realidad contra Piñera. Ahora, que Piñera diga que no sabía que existía este descontento, lo sabía. Absolutamente. Lo sabía. Todo esto lo sabía. Bueno, pero es que parece que nunca tomó medidas, insistió en medidas, eran absolutamente antipopulares. Pero parece que nadie sabía en Chile, porque yo escuchaba a los empresarios decir que no sabían, que ahora sí se dan cuenta. Ahora se dan cuenta. Otros parlamentarios de derecha lo mismo. En relación a algunas fuerzas políticas, que algunos apoyaron la integración de esta reforma tributaria, ¿sí?, con mucho ahínco desde la oposición, y diciendo que por qué, que su propuesta era la mejor del mundo, que se favorecía a las pymes. Bueno, anteayer anunciaron que van a votar en el Senado en contra de la integración. O sea, eso ya se le desinfló. Yo he hablado con algunos parlamentarios de derecha, sobre todo Renovación Nacional, y dicen que ya dan por perdido eso. Que además a ellos nunca supieron bien por qué se hizo ese proyecto de ley. Bueno, todos son generales después de la guerra. Era para favorecer a los más. En este caso, la guerra que sabían. Tampoco sabían. ¿Qué cosa? Digo, en este caso, ahora todos son generales después de la guerra. No, pero es que era claro que eso era muy impopular. Pues, en prensa sí, igual empezó a salir si hace un tiempo de que en Chile Vamos habían divisiones. Están entregando 850 millones, que es por lo bajo, de dólares a los más ricos, y le van a cobrar impuestos a mucha más gente por abajo. Entonces, claro, que sí. ¿Cómo que no va a ser impopular? Es impopular absolutamente. Entonces, ¿cómo se embarca un partido de oposición en apoyar eso? Y en el tema de pensiones, me da la impresión que también puede sufrir un revés el gobierno, y debiera sufrirlo, porque nos quiere subiendo un poquito, un puntito, medio puntito, no sé cuánto, el aporte de los empresarios. Un punto, claro. Y con la disculpa de que quiere fortalecer el pilar solidario, o sea, las pensiones solidarias y el aporte solidario, nos quiere meter todo el resto, que es dejar todo igual, o sea, mantener, remachar el sistema de AFP. Remachar el sistema de AFP. Entonces, lo que hemos dicho, nosotros podemos votar el pilar solidario, el reajuste de las pensiones solidarias y los aportes solidarios, pero no lo otro. Y da la impresión que eso va a ser así. Me da la impresión que eso va a ser así. Diputado, hay hoy día una ofensiva muy fuerte por los canales de televisión, y tienen invitados, por supuesto, a todas las élites de la ex Concertación y élite de la derecha, por supuesto, para tratar el tema de un nuevo pacto. O sea, pacto social, dicen. Claro. No, le han llamado nuevo pacto, no le han, que, no le han puesto no, ni siquiera social. No, le pusieron social. Pero sí, el tema da vuelta así. El hashtag que tienen pues instalado, por lo menos, si usted lo mira ahí, es nuevo pacto. No dice nuevo pacto social, dice nuevo pacto. Estamos hablando de un pacto político. En eso están, trabajando con los parlamentarios. ¿Cómo lo siente desde la perspectiva de lo que está planteando el Partido Comunista? Bueno, yo no sé cómo hacer pacto social sin conversar con las organizaciones. Exacto. Las más importantes. Mire, en la mesa social, que es la que una de las convocantes, las actividades, no digo que es la única, pero una de las convocantes importantes, allí están los que han encabezado los movimientos más grandes de este país. Está el movimiento Noma FP. ¿Cuánta gente sacaron? Claro, después se empezaron a cansar porque vieron que no había respuesta institucional. Pero eso desapareció de la cabeza de la gente. Está, pues, el Noma FP está extendido. Y mucho más que cuando empezaron las movilizaciones. Están las feministas. Todos nos sorprendemos por una inmensa marcha de mujeres, 200, más, 1000 mujeres aquí en Santiago. Una de las más grandes hasta ese momento. Y todos dijeron, no, pero es que es por la defensa de las mujeres, que las mujeres les pegan, es lógico que sea. Pero nadie vio el trasfondo de que allí ya estaba este germen de protesta social, estaba ahí, si por eso fue mucha gente. Porque algunos, claro, han tratado de hallar ese movimiento como que no tiene nada que ver con los problemas sociales, ni con la lucha de clase, ni con nada, no, son todas igualitas las mujeres. No, ahí hay que decir que ahí ya había un germen de esto. Están los estudiantes secundarios, que son los que han iniciado las grandes movilizaciones del 2011. Primero. El 2006. El 2006, el 2011. Y ahora esta, pues si la iniciaron los estudiantes secundarios. Claro. Los estudiantes secundarios. Bueno, están los universitarios, están las organizaciones de derechos humanos. Escuchaba ayer que se van a integrar varios sectores de artistas, de la cultura. Los colegios profesionales. A engrosar esto, colegios profesionales. Es decir, ahí están los principales convocantes y los que tienen plataformas claras y precisas. ¿Se va a sentar el gobierno con ellos? No. Lo que está haciendo es tratar de crear un interlocutor válido. Entonces han empezado a conversar su ministro de Desarrollo Social con, dicen ellos, con dirigentes sociales, que nadie los conoce, y han aparecido haciendo declaraciones junto a las personas y nadie sabe a quién representan, incluso a lo mejor a un una sin, junta de vecinos, sin menoscabar a la junta de vecinos, pero no es lo que representa el grueso de los trabajadores chilenos, a quienes son los que le aprieta el zapato con esta situación económica. Entonces, ¿qué plataforma social? Claro, en la oposición hay algunos que quieren mantener el sistema, y que no me cabe duda, como así como han estado dispuestos a ir a almorzar, van a estar dispuestos a ir a firmar esto, y ahora dicen que hasta están llamando a algún ministro que tenga olor a oposición, ¿no? Para decir, ve, es un gobierno de unidad nacional ahora, este ya no es el gobierno de la derecha, es de unidad nacional, aquí estamos todos abrazaditos. Yo creo que aquí, ante esto, lo que hay que hacer, bueno, es que tienen que seguir fortaleciendo todo este movimiento de demanda, que tienen que irse concentrando, tienen que seguir haciéndose cabildo, que se están haciendo ya casi espontáneamente en todas partes, y algunos municipios que están colaborando muy bien, lo pueden hacer, y que están sacando resoluciones claras. Hay que seguir con eso, ¿no? Hay que tratar, nosotros vamos a tratar de, claro, de convocar también, junto con otros partidos, a la unidad de la oposición, a ver si sacamos algo conjunto que todavía no sale. Yo sigo insistiendo, a mí me parece del máximo de irresponsabilidad de los líderes máximos de los partidos, de que no haya todavía un análisis profundo de la situación desde la oposición, para la oposición presentarle al gobierno y decirle, oye, mira, las cosas han cambiado efectivamente, pero nosotros queremos esto. ¿Quieres pacto social? No, pero escucha primero. Retira tales proyectos y tales proyectos, porque esos proyectos no son los que la gente no quiere. Son los que la gente no quiere. Afortunadamente, en la mesa social hemos logrado sentarnos la mayoría de los presidentes de los partidos, porque hay algunos presidentes que todavía no van, mandan a otros representantes, y algunas cosas hemos conversado y logrado. Y hay partidos, yo sé que el Partido Socialista ayer en su pleno del Comité Central decidió poner todos los fuegos ahí en esta mesa social. Nosotros también estamos dispuestos a ello, los partidos de la Unidad para el Cambio también, y tengo entendido que del Frente Amplio, me da la impresión que la mayoría de los partidos, o sea, no sé si van a estar todos de nuevo, pero ayer iban a citar una reunión, no sé si todo, por qué razón, porque hubo, parece, partidos que ya pusieron alguna traba, algún problema, quisieron poner alguna condición. ¿Cómo vamos a ir a ponerle condición en un movimiento social nosotros? Eso es absurdo, ¿eh? Entonces no se pudo hacer por eso, o sea, se hacen los esfuerzos, pero no funca, como se dice, lo que la gente está también exigiendo, júntense. Por eso la desconfianza es tan grande, porque no somos capaces de dar respuesta a las demandas. Eso es. Respecto a los últimos días, bueno, han habido lamentables cifras de personas que han asesinado por parte de las Fuerzas Armadas o Carabineros. Se habla también de cifras de desaparecidos. Esto igual lo recojo de las preguntas del Facebook. El INDH ha presentado 50 querellas por violaciones a los derechos humanos. ¿Qué queda después de estas tan lamentables cifras, situaciones, la vida de gente y acusaciones de violación también por parte de los mismos? Bueno, ayer se reunió el Comité Central, los militantes de Santiago, de las regiones cercanas. Estaba fácil reunir a todo el mundo, y allí, en relación a este tema, se discutió mucho sobre esto, porque es imposible aceptar que esto se haya reproducido de la manera como se reprodujo. Esta es una carga que va a llevar Piñera para adelante. Él ha dicho siempre, él incluso ha dicho que votó por el no, que es democrático, que él nunca haría esto, pero abrió las puertas para que se hiciera y puso al país con el alma en un hilo al sacar a los militares a las calles. Afortunadamente, las nuevas generaciones parece que perdieron, no tienen temor ancestral que tienen algunos que sufrieron las consecuencias directas. Ahí salieron a las calles, rompieron este cerco. Pero no nos vamos a quedar tranquilos, tienen que responder. Todavía, claro, ahora ya le pidió la renuncia a los ministros, ahora recién, pero ya aparece con una medida, mire, voy a hacer renunciar a esto, voy a poner esto, y yo creo que por ahí va a ir tratando Además que la medida parece como una buena movida, un juego de piernas nomás, porque las renuncias están... Ahora, está la renuncia, pero si ¿qué sacamos con un cambio de gabinete si no hay medidas claras, concretas? No sacamos nada, es lo mismo, es cambiar pan por charqui. Pero nosotros estamos estudiando, y lo quiero decir porque uno me ha puesto, estamos estudiando una acusación constitucional al respecto. Qué bueno que lo menciona, porque era eso es lo que mueve nuestra decisión de estudiar una acusación constitucional. Nuestros abogados la están estudiando en detalle, porque es una cosa seria. No podemos presentar un mamarracho de acusación. ¿Por qué? Tiene que estar muy bien establecida, porque otros partidos no van a estar de acuerdo, porque dice que estamos atentando contra el Estado de Derecho, contra el Estado Republicano, contra la institucionalidad. Pero la Constitución habla de la única herramienta que tenemos para que el presidente responda, la establece la Constitución. La acusación constitucional es un derecho de los parlamentarios, un derecho fiscalizador, y nosotros lo queremos ejercer. A lo mejor quedamos solos en esto, no importa, pero sabemos que la gran mayoría de la población está de acuerdo con eso, va a estar de acuerdo, porque no puede ser que esto quede impune y que ningún partido diga nada, ningún parlamentario diga nada. Eso no puede ser así, ¿eh? Pero lo que sí queremos, que eso esté muy bien preparado, entonces que no nos empujen ni a presentarla antes de tiempo, ni con pocos antecedentes. No queremos que alguien presente un mamarracho de acusación constitucional, tiene que ser muy serio, ¿no? Muy fino incluso en su desarrollo. Y se están juntando todos los antecedentes de que usted habla, los vamos a tener todos a la vista. Queremos que sea serio. Entonces es probable que a lo mejor no se apruebe, que esté lejos de aprobarse, van a poner grito en el cielo, no importa. Yo espero y esperaría que la población que los que están manifestándose, los que dicen que renuncie de Pinochet, que le achacan esta responsabilidad. Renuncia Piñera. Bueno, o Piñera, perdón. Sí. Es que habían dicho sí. Que reaccionen ante esto. Ahora, si la mayoría de esta gente que está dicen no, no lo hagan, bueno, ya sería otra voz de mando, ¿eh? Pero nosotros creemos que sí, y ya hay mucha gente que nos está planteando ya pues, pero lo que le pido eso, preparémosla bien, ¿eh? Tenemos profesionales muy serios en esto, constitucionalistas muy serios que saben de estas cosas y nos dicen hay que presentarla cuando esté ya terminada. Y eso, yo no puedo dar un plazo para que se hagan estas cosas, porque no es como hacer un, no sé, pues una caja, un cubo, no. Es una cuestión que tiene que pensarse muy bien, de acuerdo a la Constitución. Pero en todo caso, presidente, han salido ya a conocimiento público una buena cantidad de documentos de especialistas que avalarían, una vez que se estudien a fondo, por cierto, esta acusación, ¿no? Han salido los argumentos. Porque el presidente puede dictar estos estados de excepción, pero en ciertas condiciones que tienen que cumplirse muy estrictamente, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho, el presidente puede dictar un estado de emergencia, pero no puede encargarlo a terceros sin antes delegarlo. Claro. Caramba, que es distinto, ¿no? Yo no voy a empezar a entregar argumentos aquí. El argumento de fondo es que bajo el toque de queda y bajo el estado de emergencia no establecido correctamente constitucionalmente, se cometieron todas estas violaciones de derechos humanos. Eso es una responsabilidad del presidente de la República. Podríamos acusar al ministro Chávez, como dicen algunos. Sandwich, pero Chávez ya lo van a sacar, me da la impresión, ¿ah? Claro, se le puede acusar hasta 3 meses después que sale del cargo, pero ya fuera del cargo, ya ¿qué va a responder? Ahora muchos se asustan. Y dicen, bueno, pero ¿y qué va a pasar si lograra aprobarse la acusación constitucional? La Constitución lo fija claramente, plazos definidos, quién tiene que asumir, por cuánto tiempo nos demoramos en llamar a elecciones. Está todo definido en la Constitución. Esto es absolutamente constitucional, no hay ningún atropello al Estado de Derecho, no estamos pidiendo el derrocamiento, estamos diciéndole que tiene que él responder ante la Constitución. Su mandato es legítimo, o sea, yo no estoy cuestionando el mandato que le dio el pueblo de Chile al presidente. Es absolutamente legítimo, pero por más legítimo que sea ese mandato, y ya se nota en las calles, en todo, que los que una vez votaron por él ya andan en las calles, muchos de esos le andan cobrando la palabra, ¿no? Así es. Pero aquí lo de fondo es esto, y yo estoy seguro que mucha gente, todas las víctimas de la dictadura, mucha gente no nos perdonaría si no somos capaces de salir adelante con esto. Sí, yo creo, presidente, que eso es súper importante en relación a que hay real indignación y el dolor de muchas familias. Yo de verdad creo que es una cuestión que urge desde el punto de vista de la defensa de los derechos. Pero no me urge, lo he dicho, no me urge, porque no lo podemos presentar antes. No, podemos no, yo no digo el tema de la acusación constitucional, digo el... No me refería a la acusación constitucional, me refería a buscar mecanismos por los cuales se pueda establecer justicia y responsabilidad respecto a las violaciones de los derechos humanos. Pero ese, bueno, los otros tendrán, hay ya presentaciones, querellas, ese es otro camino. Este es otro, este es el de que adjudica las responsabilidades políticas, y la justicia es la justicia. Aquí hay responsabilidad política. Ahora, puede ser muy correcta los argumentos y pueden ser perfectos desde el punto de vista jurídico y constitucional la acusación que se presente, pero la decisión va a ser política. Y ahí es donde la gente también tiene que saber medir. Porque van a decir, bueno, mire, yo asumí que había una acusación, me presenté, pero no se aprobó. Entonces lo que están diciendo no es verdad. No, eso no es así. Porque si la acusación es seria, los argumentos son serios, puede que se pierda políticamente, pero eso no hace decir que los argumentos no sean válidos. los que están presentados, y estoy seguro que los antecedentes que se van a presentar van a ser muy serios, y no va a ser un expediente pequeño, ¿eh? No va a ser un expediente pequeño. Diputado, la campaña anticomunista que se ha planteado por parte de la derecha fundamentalmente, pero también tomada y puesta en el tapete por los medios de comunicación, ha buscado como acusar al Partido Comunista como ser el responsable de los llamados a movilización, de los llamados a la desobediencia civil, de los llamados a que salga la gente a la calle a hacer destrozo, más o menos. Algunos lo han intentado decir. ¿Cómo lo analiza el Partido Comunista de respecto al rol que ha jugado el Partido Comunista en esta etapa de movilización inmediata, pero también en las anteriores etapas de movilización que han venido sumando para llegar a este nivel que estamos? Bueno, el papel nuestro ha sido opinar públicamente cuál es nuestra posición, la de acompañar al movimiento social, la de contribuir en todo lo que podemos. Algunos dicen, no había ni un político en las calles de Santiago. Oiga, yo he preguntado, aquí creo que tenemos entre los militantes que están legalmente inscritos en el servicio electoral, pero los que están en el servicio electoral que quedaron como pasivos, tenemos como 50.000, que estoy seguro que eso estaban todos en las calles. Así es. Claro, es una parte menor de 2 millones, pero evidente, pero estoy seguro que la mayoría de los que han votado por nosotros aquí en Santiago, como son como 180.000, estaban todos en las calles. A mí no me cabe duda, y que han sido protagonistas las poblaciones en todas partes, y de otros partidos también, y sobre todo la base de los partidos, estaba metida toda, y que son un porcentaje no pequeño, y todos los votantes de nuestros partidos allí han estado. O sea, no nos digan que esto es autoconvocante. Sí, hay autoconvocatoria bastante por las bases, pero gente que piensa políticamente. Ahora, nosotros no nos vamos a arrugar en ningún momento la representación del movimiento. Se representa por sí mismo. Lo que tenemos que hacer es recoger las demandas que están haciendo y cumplir con el deber de, en lo que podamos, por ejemplo, como en el caso de la acusación constitucional, contribuir a ese sentimiento. Y en el caso de las leyes, bueno, actuar de acuerdo a lo que piensa la ciudadanía. Si nosotros somos oposición al gobierno, no hemos planteado en ningún momento el derrocamiento, no hemos hecho nosotros actos de violencia, ni hemos incitado actos de violencia, ni hemos valorado los actos de violencia, como han tratado de decir. Y ahora están diciendo que están ya ya tienen casi listo a tomar presos los que hicieron los incendios, ¿verdad? Que han hecho un trabajo de inteligencia. Bueno, yo no sé, pero nosotros no hemos estado en esa, y nos han sacado que en algún momento dijimos que estamos de acuerdo con la desobediencia civil. Pero yo creo que se confundió Piñera. Entonces, nosotros nunca dijimos guerra civil, dijimos desobediencia civil. Él dijo que estábamos en guerra. Nosotros hablamos de desobediencia civil, que eso todo el mundo hay desobediencia civil, hoy día en las calles están llenas de desobediencia civil, ¿no? Y han sacado mucho lo que los sucesos de Francia, de París, de los chalecos amarillos, y que cómo se sentaron a la mesa. ¿Eso fue desobediencia civil también? Absolutamente desobediencia, ¿no? Civil. Igual ha habido, bueno, a la vez el gobierno obviamente intentó vía su presidente de instalar que éramos delincuentes, mándalos los que protestábamos. Eso fue lo primero que dijeron, esa fue la primera respuesta a esta protesta. En vez de acoger la demanda, se empezaron a reír. Levántese entonces más temprano para que paguen más barato, que la vida social, aprovechen los flores, los que van a los consultorios, bueno, que aprovechen de hacer vida social. Y el otro día el ministro pidió perdón, porque ahora está de moda pedir perdón. Claro, todos piden perdón, se usa. Borrón y cuenta nueva en este país, borrón y cuenta nueva. Ni perdón ni olvido. Respecto a eso, bueno, el presidente Piñera al principio, como comentábamos, intentó señalar que todos éramos vándalos, delincuentes, que queríamos destruir el país, pero yo igual resalto de que la movilización logra también reinventarse desde sus símbolos. La marcha del viernes, la marcha más grande de Chile, estaba cargada de muchos simbolismos chilenos, las banderas, los gorritos, la gente con las caras pintadas. también todo el despliegue que se ha hecho, que yo creo que es algo que responde a la creatividad de personas que se sienten comprometidas, de redes sociales. Spider-Man andaba también dando vueltas por la marcha. ¿Usted la vieron vestida de arañita? No, de la Mujer Maravilla. De la Mujer Maravilla. Pero en realidad lo que voy también tuvo como, quiero comentar que se logra reinventar la forma de movilizarse cada vez, aunque uno más o menos tiende a pensar de que está todo relativamente inventado, igual aparece en forma. Ahora, yo quiero decir algo que nadie tenía en cuenta. El día, porque hubo una, bueno, tuve esta manifestación, pero antes hubo otra manifestación, un día antes fue... El día viernes. Sí. Que fue muy grande, o sea, inmensa. Bueno, ¿cómo se gestó ese encuentro? Fue esta mesa social la que fue a hablar con el general Iturriaga, a decirle que querían hacer una manifestación pacífica, pero que necesitaban un espacio donde juntarse y que no hubiera represión. Y yo creo que el general Iturriaga, con muy buen tino, les entregó el permiso para el perímetro entre Plaza Italia y Santa Rosa de la Alameda, con muy buen tino. Es decir, si alguien dice que no había gente organizando esto, esa es la prueba que había. Y ahora, lo que pasó es que cuando empezaron a salirse el perímetro de Santa Rosa, porque llegó mucho más gente que eso, los carabineros empezaron a tirar bombas lacrimógenas y hacer lo que hacen siempre. Bueno, si, ellos tienen que actuar, pues, si no actúan, quizás qué les pasa. Aunque dicen que ahora les dieron una gratificación. Bastante grande, ¿no? Claro. Entonces, un 20 y un 30%. Entonces, ahí nosotros vimos que eso era muy peligroso, porque en ese encuentro había más de 200.000 personas, que era una de las más grandes hasta este momento. Más de 200.000 personas había. Entonces ahí nos llamaron a los parlamentarios, y estaba Chadwick allá, y nosotros hicimos algunas diligencias a través del presidente de la Cámara para que dijera, mire, aquí puede producirse un hecho muy complicado, así que retiren los carabineros. Y parece que hicieron caso, y los carabineros se retiraron, y siguió muy tranquila hasta la tarde, hasta que no se sabe tampoco quién es y por qué no lo evitaron los carabineros, se quemó el hotel que está Principado ahí. De Asturias. Principado de Asturias. Entonces, al otro día usted veía en la televisión, ¿no veía la concentración esa? No, pues no se vio. Veía el Principado de Asturias ardiendo. Ahora, en la convocatoria ya está multimillonaria de 2 millones, porque son 2 millones, a todos los estudios alcanzan a 2 millones, del país, sí. Los serios. No, porque la pidieron con sistemas especiales, sí, que miden, unos expertos. Lo que pasa es que ahí se juntaron todas las convocatorias. Y lo que pasa es que hoy día en la calle están todas las demandas. Todo lo que la gente tenía guardado, aquí está saliendo. Todo. Entonces, este gobierno es imposible que pueda dar respuesta a esas demandas, a ninguna, ni siquiera. ¿Y cómo dar respuesta a la de cambio constitucional? Yo, si fuera de este gobierno, yo diría, ya, mire, abramosle paso, aprobemos un plebiscito. ¿Pero lo va a hacer? No, no está en sus genes. Bueno, sí, pero no, pero capaz, o sea, no, mire, así como los grandes empresarios. Porque los grandes empresarios están recriminando a Piñera que no ha sido capaz de establecer el orden social y que, al contrario, ha producido más desorden social. ¿Se lo han dicho? Sí, sí. ¿Ah? Los análisis que hacen. Así como ellos dicen, bueno, nos damos cuenta de que parece que hemos cometido error, entonces ahora vamos a poner sueldos más altos en nuestra empresa. Y ya son como 60 empresarios, creo, que han tomado, sí, la determinación. Los más grandes. Hasta todos los más grandes. Es que hasta la Confederación de la Producción y el Comercio oficialmente. Aparecieron las lucas. Entonces, quién sabe, a lo mejor, de repente, esa gente dice, oye, no, si seguimos taponando esta cosa en la Constitución, esto va a ser, eso va a ser, mejor pongámonos de acuerdo, pongámonos al frente y llegámoslo. Y bueno, vemos cómo la manipulamos. Bueno, estamos llegando casi al final. Conclusiones. ¿Van a dar a conocer los acuerdos de esta reunión de Comité Central en algún momento, presidente? Es que no fue un Comité Central normal. de esta reunión de Comité Central. Es una reunión. Bueno, son las que yo le estoy diciendo. Ya. Vamos a seguir apoyando, nos vamos a volcar también a apoyar a la mesa social, acogemos todas las demandas que tienen que ver con la situación de los trabajadores, acogemos esto de que hay que paralizar todos los proyectos que son en contra de los trabajadores, ponemos como centro del gran acuerdo político de la oposición, nueva constitución, o sea, abrir el camino hacia allá. Vamos a apoyar, vamos a participar en todos los cabildos que se están haciendo en las comunas, todas las manifestaciones que se hagan también vamos a tratar de estar en todas presentes. Bueno, y está el acuerdo de seguir adelante con la acusación constitucional, claro, con este recato que yo pongo, tiene que estar muy bien preparada, que tiene que ser algo muy serio. Vamos a hacer todo lo posible por se esclarezcan los crímenes, los muertos, las violaciones, las torturas que hubieron. Vamos a apoyar en eso a las agrupaciones de derechos humanos, indudablemente. Vamos a procurar también que en el Parlamento sea muy serio en la discusión de los temas que están puestos hoy día para la discusión, que están con suma urgencia, que eso se vea de otra manera, más relajada, porque no se puede llegar y votar. Más o menos esos son los acuerdos de esta reunión de Comité Central, que se están ya haciendo extensivo a todo el partido. Muy bien. Javiera, minuto de emoción. ¿De emoción? Me está pidiendo mucho. No, incorporar primero. Se incorporaron saludos desde Valdivia, Arica y Maipú. Los saludamos también de vuelta. Gracias por escucharnos. Y bueno, yo solo cerrar que las movilizaciones, la cantidad de gente, la masividad, este gigante, digamos, que se conforma cuando se materializa, de que todos unidos somos más y eso nos hace como pueblo poderoso, ha sido una de las cosas más impactantes, o la cosa más impactante que al menos a mí me ha tocado ver en mis 29 humildes años de existencia. Creo que de verdad es una fuerza, es una energía, y lo que más me emociona es que veo que la gente, el pueblo de Chile, entiende la necesidad de una nueva constitución, logra con mucha claridad enumerar una serie de situaciones de las cuales es víctima producto de un sistema, y eso ellos lo saben y son capaces de señalarlo con muchísima claridad, y que efectivamente es algo que es muy grande y que creo que en este momento histórico hay que en el fondo empujar que hayan transformaciones reales y profundas. Yo, miren, la verdad creo que fue una semana con todo tipo de emociones, rabia, frustración, alegría, las amenazas del presidente, pero a la vez esperanza. Creo que de verdad fue una semana con todo muy condensado, muy intensa. Los desafíos, la actitud desafiante que se tuvo hasta los toques, posterior a los toques de queda, creo que eso de verdad tiene un valor de lo que significó, que es pero profundamente importante y que a todos nos va a marcar sin duda. Y yo creo que en eso de verdad el deseo y los esfuerzos es estar hasta que de verdad podamos tener justicia con una nueva constitución que sea democrática. Don Patricio. Bueno, yo creo que las palabras de Javiera, que transmite la emoción de una semana tan intensa y que nos embarga a todos los que llevamos mucho tiempo esperando que se produzcan en nuestro país los cambios que se requieren, contagia a medio Chile, es algo que se comparte, y que tal vez las fuerzas que siempre se han negado a los cambios intentan bloquear por la vía de otra estrategia, esta vez tratar de convencernos de que somos todos iguales, que todos somos responsables, que ahora sí podemos unirnos. Yo creo que, recogiendo un hashtag que ha circulado por redes sociales, yo lo ponía en un tuit ayer, esto no ha terminado. Esto no ha terminado y no puede terminar hasta que no se obtenga un triunfo importante que significa iniciar una nueva etapa en el desarrollo social y político de nuestro país. Y habrá que estar entonces, como decíamos, atentos y concentrados y creativos para que esta semana entregue nuevas muestras de esta decisión de un pueblo que ha resuelto levantarse y luchar por lo que esperaba hace tanto tiempo. Diputado. Bueno, intensa semana, me imagino que... Yo creo que aquí lo que ha entrado en crisis no es solo el gobierno de Piñera. La verdad es que se vaya Piñera, a lo mejor se va, no se va, pero si no cambia el sistema, las cosas van a seguir igual. O sea, aquí lo que está haciendo agua es el neoliberalismo como un modelo que ha determinado el desarrollo de Chile todos estos últimos años, bueno, los países más desiguales del mundo. Que mantiene a la mitad de los trabajadores con sueldos por bajo la línea de pobreza, lo mismo que las pensiones, y a pesar de que tiene muchos recursos, pero los recursos van, se transforman en utilidades para las grandes empresas, la mayoría de ellas salen del país incluso, y eso tiene que cambiar profundamente, en que están los servicios de, todo se está mercantilizado, los servicios público, ¿no es cierto?, de necesidad inmediata, el agua está privatizada, no se quieren discutir los temas que transforman el agua en un bien común de la gente, el Estado está absolutamente jibarizado en el papel que podría jugar en la distribución de la riqueza y también en un desarrollo un poco distinto del país. Y este sistema no está fracasando solo en Chile, veamos lo que pasa en Argentina, con un modelito de Macri, que le, no sé si Macri lo copió a Piñera o Piñera a Macri, pero va, están en elecciones en Argentina, es muy importante esa elección, ese resultado, también en Uruguay, que parece que está más compleja la cosa, en Bolivia ya parece que se despejó, que Evo Morales logró un triunfo a pesar de todas las predicciones, y Chile, que estaba en el ranking del ejemplo mundial de desarrollo y de una sociedad tranquila, donde se podía venir a hacer negocios pingues, ¿eh?, con toda facilidad, tenían todas las facilidades, se ha transformado en el peor ejemplo de desarrollo. Lo estaba leyendo el otro día en un índice de un periódico extranjero. Entonces, yo espero también que sigan las demandas populares haciendo camino y que se pueda encontrar una salida que en primer lugar los tenga en cuenta a ellos, esa demanda, no los intereses del gobierno o de las élites que una y otra vez se van intercambiando el poder, pero que no producen cambios de fondo. Ahora es necesario hacerlo. Así es. Bueno, estamos llegando al final. Yo quiero hacerle un alcance a los medios de comunicación que generalmente nos sintonizan, que las opiniones vertidas acá las pueden usar como ellos estimen conveniente, obviamente con el respeto que esas opiniones se merecen. Así que, por lo tanto, nos despedimos hasta el próximo domingo en este mismo horario. Perdón, el domingo vamos a analizar si partimos a las 9 o partimos a las 10, que es el horario habitual. Nos vamos, hasta la próxima semana. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.